τους αποκαλύπτεις. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es adiós. Wansis Pilar Popa. Chopos Apocalipsis Now. El movimiento obrero nunca tuvo el potencial revolucionario constructivo que Marx le atribuyó porque todo el sistema está diseñado para controlar al trabajador. Esta frase la pronuncia Mirta aquí en una conferencia citando a Murray Bookchin, un escritor anarquista estadounidense que desarrolló las teorías sobre municipalismo libertario y confederalismo democrático que estudian la viabilidad de la creación de grandes sociedades sin Estado. Se trata de uno de los teóricos en los que se basa el experimento democrático que está teniendo lugar en Rojava por parte del pueblo kurdo, un pueblo sin Estado propio que está tratando de organizarse al margen de esta idea, con el feminismo y el ecologismo como banderas principales. Amir Taki es un conocido criptoanarquista y una de las figuras que está detrás del desarrollo de monedas digitales. Tras la decepción ética que supuso el Bitcoin, al convertirse en una moneda especulativa más dentro del mercado, se dedicó al desarrollo de Dark Wallet, otro proyecto relacionado con la moneda digital. Cuando entró en contacto con las ideas de la población kurda, viajó hasta allí y se puso al servicio de las milicias IPG. Se quedó sobre el terreno para ayudar y cooperar sobre proyectos de energía y agricultura. Después de aquello viajó hasta Barcelona, donde había vivido ocupando y reconocía como lugar más próximo a sus valores políticos para crear una suerte de academia de hackers. Taki defiende recuperar el espíritu de aquellos primeros hackers de los años 60 que buscaban crear organizaciones y estructuras descentralizadas para desafiar al poder, robarle su conocimiento y distribuirlo entre el pueblo, algo que se había perdido debido a la viralización de las tesis individualistas dentro del movimiento. Ahora mismo, mientras escuchas esto, Rojava está siendo bombardeada. Turquía va con todo hacia una invasión a la que ha dado luz verde Estados Unidos. Europa mira la situación desde lejos, no se pronuncia. Es una invasión de la OTAN, es un genocidio de la OTAN, como señaló David Graeber. La opinión de la Unión Europea está secuestrada por la amenaza de abrir las fronteras a los refugiados que usa como rehenes Turquía. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué Rojava? Que sea una revolución y experimento social más innovador a las puertas de Occidente quizá pueda tener algo que ver. Ya sabemos que cuando comienzas a caminar hacia la utopía ya se encargarán otras de traerte el apocalipsis. No vaya a ser que esta se contagie. Y mientras las bombas caen sobre nuestras amigas que nos hablan desde Rojava, nosotras vivimos en una espiral de pornografía de disturbios patria. El porno riot es como Miquel Ramos ha definido la forma que tenemos la mayoría de la población de aproximarnos a lo que está ocurriendo en las calles de Barcelona y ayer, sábado 19 de octubre, en Madrid. Me reconozco en este término ya que he pasado varias horas pegado a la pantalla de mi teléfono, deglutiendo vídeos de disturbios que me mostraba mi burbuja informativa. Es decir, vídeos de abusos policiales que me hacían enfurecer, pero mi mente pedía más y más. Como dice Marta Peirano en El enemigo conoce el sistema, las redes sociales están diseñadas para indignar. La indignación es la heroína de las redes sociales. Es más viral que los gatitos, más potente que el chocolate, más intoxicante que el alcohol. Genera más dopamina que ninguna otra cosa porque nos convence de que somos buenas personas. Es verdad que las redes sociales han servido para ver lo que jamás habríamos visto desde casa. Desde casa. Los abusos policiales a los que apenas han podido acceder las cámaras de los periodistas. Y es que entendemos los estados-nación como poseedores del monopolio de la violencia, pero cuando hay crisis de representación y abusos por parte de la misma, así como descontrol total de las consecuencias, es necesario defenderse o desaparecer. Ojos perdidos por balazos de goma, centenares de heridos y decenas de detenidos. Y es que estamos bailando el boogie-boogie del sistema, una apariencia de caos y descontrol perfectamente medido y controlado. Y aunque sea para defendernos, ¿realmente queremos seguir el tempo que nos está marcando este sistema? Cada día aparece una nueva declaración, una nueva orden, un nuevo vídeo que atestigua que quieren sangre y fuego. Pero si nos alejamos de ese ruido y buscamos realmente transitar otros caminos que se salgan de sus lógicas, convendría sentarse y hablar. hablar. Mirar hacia los movimientos que nos enseñan esos otros caminos, como por ejemplo los indígenas de Ecuador, los zapatistas de México o las milicias de Rojava. Hablar entre nosotras, porque andar nuevos caminos requiere tiempo. Vendrán con todo, pero debemos seguir sentados, parar el reloj y hablar durante años si hace falta, para ser realmente radicales y llegar a la raíz del problema. Buenos días, hoy es domingo 20 de octubre, son casi las 8 y media y esto es Post Apocalipsis Now en Radio Vallecas. Ya sabéis que emitimos en la 107.5 de la FM aquí en Radio Vallecas, también emitimos en Irola Irratia y en Radio Almaina. Y me acompañan en el estudio, muy buenas. Buenas. También tenemos al... Hola. Y a... Buenasera. Y nos faltas tú, así que queremos que vengas aquí a saltar las ondas con nosotros y a rajar, sobre todo a rajar hasta el infinito, a la calle Puerto del Milagro 6 posterior. Ya sabes que te estamos esperando en la radio. Pero vamos, que si te da pereza también puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, que también lleva nuestra compañera, que nos hace petarlo muchísimo. Hablas también. Sí. Yo bueno, solo para trolear. Eso te iba a decir, que decir que él lleva las redes es mucho decir igual. Para los memes. Para los memes, la cosa de los memes. Para programar la IA que controla todo. Pero cuando dices que la gente venga a rajar, dices rajar de hablar, ¿no? No rajar de pincharse así un poquito, entre colegas, un poquito. Claro, no, mí. sí, bueno, no, a ver, que... Bueno, a lo mejor estabas pidiendo eso, no sé lo que te gusta. Yo que sé, es que a mí me gusta que el lenguaje se entienda en toda su multiplicidad. Entonces, que cada cual lo que tenga en la cabeza que lo vuelque en mis palabras. ¿Hablas tú de lenguaje? ¿Tú sabes cómo se llama esta canción que estaba sonando? ¿Cómo súbela, se llama? Súbela. ¿Cómo se llama? Súbela. Súbemela. Súbeme la radio. Mira, que lo lea este. Toma. ¿Cómo se llama la canción? Hostia, mira, atención. Heiße Flüge, Schwindigkeit. ¿Y eso qué quiere decir? Pues a, eso. A mí no me llames eso, que te reviento. Se llama... Que velocidad... te mando al camión hidratante de los antidisturbios. Significa velocidad de vuelo. Muy bien. Que te hidraten la cara. Pues vamos a dejar de rajar por las ondas y a escuchar un poco la velocidad de vuelo. ¿Pero de quién es? ¿Eso que es el nombre del grupo? No, la no sabemos leer. Es posiblemente la peor presentación de un tema que haya habido en la historia de la radio. A ver, es el tema, ¿eh? Reisefluken.mp3, tío. Pues no. De los Interlope, tío. De los Super López. Bueno, pues os dejamos aquí. Yo qué sé, con lo que sea que es esto. Oye, DJ Tragaldabas, ¿esto cómo se llama, este estilo musical? Escribiendo mis memorias, tío. si tú no tienes memoria ni... Si yo no sé escribir. Bueno, eso, ¿que cómo se llama esto de estilo esto, musical? Esto es neurofunk. Joder, qué nombre más. Pero del antiguo. Del antiguo. Claro, neurofunk del que ya no se del hace. Pleistoceno. No, sí. Joder, porque el que escuchas ahora es mazo más palero. Claro. Esto es de los 2000s. Pues ya lo sabéis, millennials, dejar de ser tan paleros. Ser más neurofunks. Eso. Pues ya estamos. Ya está, pues ya estaría. Hola, mundo. Se acabó el programa. Sí. Pues empezamos con el Fish and Chips, que nos ha pasado, como siempre nos pasa aquí a la Alemania, a mí, que nos miramos con cara de, ¿tú tenías alguna noticia? Sí, no, no me acuerdo. Ah, no, sí, tengo un montón. Tengo una de la semana pasada, no sé qué. A mí me pasa igual, que es que yo voy viendo un montón a lo largo de la semana y como las archivo como en 7 sitios diferentes, pues claro, luego las tengo todas desperdigadas y se me olvidan. Sí. Muy mal. Pues yo tenía una de un policía robot. Que... ¿Un policía diferente? Un policía diferente. Pero ese es más antiguo, ese es el Robocop este, es más, claro, antiguo que... Si te estás imaginando un Robocop, tenías que ver la foto porque básicamente parece un bote de desodorante grande. Mm. ¿Sabes? Si se acuerda la ¿Pero gente... ¿Pero qué policía no parece un bote de desodorante grande si lo mira bajo el prisma adecuado? Si se acuerda la gente, fue el policía este robótico que pusieron en Dubai, que en la primera semana en el trabajo se cayó en un estanque en un centro comercial. Oh. Vale, pues este es el protagonista de esa bella historia. Bueno, hizo... Permíteme entrecomillar la palabra trabajo, ¿vale? Bueno, vale, posición. Se llamaría Rolombocop, algo así. Bueno, pues este policía de Los Ángeles, una ciudadana vio un altercado que quiso informar a la policía, como haría como un policía normal, se acercó y el robot policía no solamente no le hizo caso, sino que le dijo, vete de aquí, y se alejó cantando una cancioncita. O sea... ¿Sabes por qué no? Porque era su último día de servicio, iba a jubilarse, como en las películas americanas. Se lo iba a llevar desguaces la torre, ¿no? Para venderlo por piezas. Entonces, bueno, pues el problema no solamente es que no le hiciera caso y no cumpliera su función, sino el momento de cancioncita con recochineo, ¿no? Que ¿quién, claro, programó eso? O sea, ¿quién programó...? Bueno, es que... si vas a la comisaría y te quejas de ciertas cosas, también te hacen lo mismo los policías humanos, o sea que... Todavía no me ha encantado. Me lo imagino yéndose ahí, Daisy, Daisy. Bueno, pues yo tengo otra que también es muy brutal. Para la gente que conozca a los yúgalos, ¿vale? No sé qué buena gente. Whoop whoop, ¿vale? No voy a explicar aquí quién son los yúgalos. Tenéis todos Google, lo buscáis. Resulta que... lo siento, Aurora. Resulta que el maquillaje facial de los yúgalos bloquea el reconocimiento facial. Me parece la hostia. O sea, no solamente vas con todo el estilo, sino que encima bloqueas las cámaras de tu ciudad. Claro, esta gente básicamente lleva unos pinturitos de color negro y blanco en la cara. Como si fueran payasos, pero... Payasos asesino. Mal rollo, en plan medio góticos, medio raperos. Mira, no me habléis de payasos, que estoy de payasos hasta las narices. Porque no le ha gustado el Joker. ¿Qué dices? La película del momento. El guasón, el bromis. El calambures. ¿Qué más? Pues yo, precisamente relacionada con esa, había estado mirando que ya empiezan a anunciarme los famosos anuncios de AdSense que me vuelven loca. Qué bien. Joyas de para evitar el reconocimiento facial, son súper bonitas. O sea, es así como si te pusieras los pendientes aquí en las mejillas o de repente aquí en la frente. Como una tiara, ¿no? Aquí sí, en la... Sinceramente... son bastante bonitas. A lo mejor me veis un día con eso, si yo me pudiera pagar una cosa de esas. Buah, estupendo. Estupendo. Oye, pues... yo lo había visto con maquillaje. En plan, maquillaje super cyberpunk aquí y cortes de pelas simétricos que estropea el reconocimiento facial. Claro, yo lo había visto hasta ahora, sí. Y era muy feo. O sea, parecía, sinceramente, la Kale Borroka del País Vasco de hace muchos años. O sea, que yo creo que fueron quienes los inventaron. Pero no, esto es modo más bonito, más... Bueno. No sé. ¿Qué más artístico. Sí, salen todo gente blanquita con esas joyas, muy bonito. Oye, ¿y habéis visto el de que este salió hace tiempo, pero que Google ha hecho importantes inyecciones económicas a think tanks negacionistas y ultraliberales? Del cambio climático, específicamente. Sí, contra el cambio, sí, eso es, negacionista del cambio climático. Sí. Y pues nada, ahí lo tenemos, ¿no? El adalí del conocimiento. Menudo greenwashing en toda regla. Vamos, será porque no les interesa. ¿Sabéis lo que contamina Google? Eso es brutal. Ya, claro. Totalmente. Vale. Bueno, de hecho es que ya aprovecho para hacer publi, para si alguien nos está pillando por los últimos programas, que ya hablamos de esto con la gente de Ingeniería Sin Fronteras. ¿Quién? Vale, más cositas. Esta es un poco... A ver, el dinero viene donde viene, pero el para el que lo van a invertir mola bastante, ¿vale? Japón va a dedicar 900 millones de dólares a la investigación, básicamente a contratar investigadores de todo el mundo, ¿vale? Para investigar por la hibernación humana, ¿vale? Imaginaos como rollo Walt Disney, pero bien hecho. Y también para convertir a la gente en cyborgs. O sea, 900 millones de dólares, que se dice pronto, ¿eh? Pues es lo que quería Harvey Weinstein. Así. Y mira cómo acabó. Así empezó, con esas ideas empezó, y mira cómo sigue la cosa. Bueno, a ver, yo de la ética de los japoneses, ¿qué quieres que te diga? Me fío más. No sé, mata muchas ballenas y qué cabrones, ¿vale? Pero, en fin, en estas cosas me fío. Y yo tenía otra, que es que un señor dijo, bueno, pues voy a programar una red neural, ¿para qué? Para resolver uno de los grandes problemas de la humanidad, que es adivinar quién será el ganador de The Great Bake Off, que es un programa inglés muy famoso, donde la gente, cuando quiere dejar de pensar en el Brexit, se pone a ver este programa que consiste en ver quién hace el mejor pastel. Pues mira, los americanos les superaron hace tiempo con el programa de hacer cuchillos. ¿Qué dices? Que eso es lo puto mejor que hay ahora mismo en la televisión. Y compiten. Y lo que hacen es hacer cuchillos y luego cortan cosas. Muy bien. ¿Y todo gente súper machos. Nada. Donde esté la voz Kiss con la el Carlos Alfredo, el mornillo chiquitillo. Alfredo. Hablando de la voz Kiss. Con el mornillo chiquitillo. He visto hoy un meme en internet que salía en mazo de niños haciendo el saludo fascista y con bandera de España y ponía la voz Kiss. Los niños rata. Sí, que mucho jiji jaja, pero joder, madre mía, cómo está. Están saliendo nazi de debajo de las piedras. Pues ya era hora, ya era hora. Aunque nunca mejor dicho, ¿no? De para desenterrar alguno. A mí me han llegado informaciones de que ayer por lo menos 3 pillaron en el metro de Madrid, así que 3 menos que salieron a la calle. Bueno, a todo esto, para toda la gente que seáis de Madrid o es en Madrid, llevan toda la semana, por lo visto, un grupo de nazis patrullando la zona de Tirso con palos. Aparte de las manifestaciones que ya habían estado haciendo esta semana. O sea, encima tenemos que aguantar patrullitas y caceritas así en el centro. Menos mal. Limpia Madrid, como en el Día de la Bestia. Sí, acabaron en lavapiés. Pero bueno, que a ver, que son constitucionalistas, ¿no? A ver, que nos estamos confundiendo. A ver si les llamáis no son bien. Nazis. Sí. Claro, los palos son banderas de España, ¿no? Sí. Sí. Son artículos de la Constitución. No estamos a la última moda del neolenguaje, primo. Claro. Bueno, pues como medio de comunicación vamos a nombrar a los anticonstitucionalistas por su nombre. ¿Seguimos con más cosas o qué? Ok. ¿Tenemos patatón o tenemos patatón. Más cosas antes del patatón? Tenemos bueno, tiene muchos nombres, a ver, en las redes tiene nombres mil. Se la conoce como por algún lado como Antoñita la planidera, también como Lady Insurgencia. No sé si nos estás escuchando. Sí, os escucho, os estoy soportando. Ey, ¿qué pasa, loco? ¿Y qué pasa? ¿Qué dices, Antonia? Bueno. Ya soy casi la vida moderna, ¿eh? Con la bromita de ya termina el programa. ¿Cómo que ya termina el programa? Pero cuélgale ahora mismo. Yo llevo sin escucharlo ya muchísimos meses y no sé si me da más miedo que se nos ocurran las mismas ideas que a ellos sin escucharlos que imitarles. Bueno, llámalo ideas, llámalo aborto cerebral. Bueno, sí. También. A ver, que también es verdad que es domingo, que yo he tenido un fin de semana durillo de plenarios del salto. Claro, ahora se llama así, ahora se llaman plenarios, claro. Está de plenario. Ha habido de todo, la fiesta del plenario. Con final y karaoke en el gobernable. Pero bueno, preséntanos quién está hablando. Que ya lo he dicho, si se llama, que se llama, a ver, que depende. Antoñita la Fantástica. Es el buzón de voz. Si le preguntas a unas, te va a decir que es Antoñita la Fantástica. Para otras es Lady Disturbio. Para otras es Lady Insurgencia. Para otras es Lady D. No sé, No sé si ella o él o ella se quiere presentar de alguna manera más. Él, no, no, no. Soy... Bueno, pues venga, hasta luego. Venga, a ver, que estamos con el cachondeito aquí, venga, pero... Vamos a hablar de cosas muy serias. Sí, a ver, en realidad también llegaba la noticia de que la Audiencia Nacional ha ordenado a la Guardia Civil el cierre de la web de Tsunami Democratic, que para quien no lo sepa, bueno, pues era una web que daba soporte a todo un movimiento de... pues de resistencias y organización en Cataluña, pues para protestar por la sentencia del proceso. Y se está investigando a la plataforma por supuestos delitos de terrorismo. Pero bueno, hay que decir que no es solo una web, sino que en realidad el meollo de la cuestión está dentro de una aplicación que ha dado un poco que hablar en redes y bueno, Antoñita la Fantasticut pues la ha analizado para nosotros, ¿no? Que tiene un poco idea del tema y tal. Y nos vas a contar cómo funciona exactamente esta aplicación de Tsunami Democrático. ¿Qué has podido averiguar tú de esto? Porque, bueno, también quiero decir que nosotros hemos intentado ponernos en contacto con las personas que la han desarrollado, pero nos han dicho que preferían no dar entrevistas y... así que nada, pero bueno... Pues sí, yo también les he escrito y efectivamente tampoco me han dicho que no querían colaborar. Que por otro lado, perdón, es entendible porque con la que está cayendo, ¿no? Con estas persecuciones y todo esto, es muy entendible que esta gente pues no quiera poner en riesgo su... Hacen bien. Sí, yo de hecho lo que quería era un dato, que es cuánta gente está validada en la app, que es un dato que no se sabe, depende del medio. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que no hay ninguna información de confianza en Internet y que leáis lo que leáis, lo contrastéis y que de primeras no os lo creáis. De hecho, por ejemplo, eso que se dice mucho de que han cerrado la web, no han cerrado ninguna web. Lo único que han hecho escapar las DNS, o sea, el nombre de la web, digamos, en el Estado español. O sea, la web está abierta, yo me he metido, os podéis meter, que luego hablaremos de cómo. Hay muchísima información errónea. Por ejemplo, se dice que el QR contiene la clave CPC con la que se comunica con el servidor, cosa que a mí me extraña muchísimo. Y en la misma noticia se dice que cada QR se puede usar una vez y cada QR se puede usar 10 veces según la propia organización. Bueno, voy a explicar un poquito. La app está hecha con RetroShare, que es una herramienta que sirve para cifrar comunicaciones y que sean secretas en una comunidad, en principio. Has preguntado también si es horizontal o es vertical. Es claramente vertical, pero esa aplicación está pensada, esa herramienta está pensada para comunicaciones horizontales, para grupos de amigos que quieran mantener su privacidad, para cualquier cosa de ese tipo. La app te la bajas en tsunamidemocratic.cat, que luego explicaremos cómo acceder a la web. Y entonces cuando te la bajas en realidad no hace nada, solo te comenta que necesitas un QR. Entonces necesitas encontrar a alguien que tenga la app y que tenga el QR. Cada código QR, como ya he dicho, se puede usar 10 veces. Y una cosa muy interesante es que cuando tú escaneas el QR, la app te pide permiso de localización, o sea, para ver tu ubicación, y si no estás a menos de 10-15 metros de la persona que le estás escaneando el QR, no te deja. Con lo cual, no te pueden pasar el QR por WhatsApp, ni por email, ni por ningún otro medio para que tú lo escanees. O sea que esto es un poco para que a la hora de ampliar los usuarios de la aplicación, sea alguien ya de dentro el que sí o sí nos tenga que abrir la puerta, ¿no? O sea, es una puerta a la que solo nos pueden abrir desde dentro, por así decirlo. De hecho, bueno, luego lo comentaré un poco más en profundidad, pero lo que intentan es que haya una red lo más amplia posible de personas verificadas, pero que a la vez sea segura, lo cual... es casi, no es una contradicción, pero hay una tensión ahí entre seguridad y difusión, ¿no? Porque evidentemente cuanto más lo amplíes, más probabilidad hay de que haya infiltrados. Y una cosa muy interesante en ese sentido es que si la aplicación detecta un infiltrado y lo mata, digamos, o sea, lo capa, le quita el permiso para comunicarse con el servidor, todos los hijos, digamos, de ese QR también pierden el acceso a la red, que es muy curioso. A mí me recuerda mucho cómo funcionaba la revolución en la independencia argelina, con lo del triángulo, no sé si lo conocéis, pero eso es una forma de quitarse, digamos, todo el miembro gangrenado de golpe. Muy interesante eso. Y luego, ya para terminar de responderte, es vertical, o sea, está muy claro que es vertical. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Cuando ya tienes la app validada, por lo que he podido ver, que esto es información que también tenéis que poner entre paños calientes, porque yo no la tengo validada, tú dices en qué zona estás y de qué recursos dispones. Ese es el motivo por el que hace falta una aplicación, porque si solo fuera para comunicar las acciones, como dicen algunos medios, podrían hacerlo solo por Telegram y Twitter. En cambio, lo que quieren es que tú les digas, por ejemplo, de cuánta gente dispones, entre comillas, si tienes algún medio de transporte, dónde estás y a qué horas estás libre para preparar una acción. Y a partir de ahí coordinan las acciones. Hay que decir que, bueno, que indicar que la aplicación funciona de forma vertical, digo, por toda la intoxicación mediática que hay con el tema, tampoco quiere decir que la esté controlando ningún grupo político, ¿no? Que puede ser lo primero que venga a la cabeza de mucha gente cuando oye esta palabra. No, para nada. No se sabe quién la controla. Y eso te iba a decir. Ahora te iba a preguntar que si se puede saber... Si hay alguna organización detrás o algo, no sé, no podemos tener ni idea. No, no se puede saber. En la prensa patria, básicamente... La prensa del reino. Del reino, del reino. Básicamente lo relacionan con Puigdemont, Torra, etcétera, los procesistas. Claro, pero es no se sabe nada en realidad. Sí se sabe que ellos dan apoyo a la iniciativa y que le dieron apoyo desde un principio. O sea, que es verdad que la conocieron antes que el público general, digamos. Una cosa interesante, aunque a mí tampoco me interesan mucho estas cosas, pero bueno, si a alguien le interesa, Puigdemont en el año 17 dijo una frase que pasó totalmente desapercibida en ese momento, que es, tras el tsunami de las sentencias vendrá un tsunami democrático. Y Cuixart en el juicio también utilizó la expresión tsunami democrático, con lo cual no se sabe si tomaron el nombre de ahí, si hay alguna relación previa, no se sabe, ni creo que sea muy interesante. Aquí DJ Vacía Salas tiene una teoría que dice que la ha programado el propio Puigdemont, que ha sido él. Sí. Que está, es, desde su búnker. Desde su búnker, la ha hecho él entera. Está y, solo, se ha hecho un curso de full stack programming y ya está. Ya claro. Está. Y Aurora tiene una pregunta para ti, Lady Argelina. Lady Argelina, había una apreciación que es que, como evidentemente siempre puedes mentir con respecto a quién es el usuario que ha dado de alta la web, la aplicación o demás, no sé si era la web o la aplicación, el nombre que pusieron era Joan Salai Ferrer, que es un bandolero de catalán muy famoso, que es ese ralón. Y no sé si conoces algo de la figura, porque yo no. No, yo lo he visto en una noticia, pero no conozco tampoco la figura. O sea, porque... Sí me gustaría decir que me has recordado que realmente lo que ha hecho la Audiencia Nacional, la Guardia Civil, no tiene prácticamente ningún efecto, o puede parecer en un principio que también se es muy optimista desde el independentismo, desde la organización actual. Dicen, no pasa nada, tira la página, pero podemos ir accediendo por Tor, por 1.1.1.1, o sea, hay varios medios, por cualquier proxy que esté fuera del Estado español, ¿no? Pero es cierto que se están difundiendo APKs en la Clear Web, o sea, en la web, digamos, no sé cómo decirlo, la web que todos usamos todos los días. Indexada. Sí, la web indexada, se están difundiendo muchas apps que probablemente algún niño rata haya modificado con Metasploit o algo y tenga backdoors, o sea que vamos a traducir un poco para la gente, vale, sí, perdón, que es decir, que hay una persona que la ha hackeado para rastrear a quien la descarga. Para rastrear o para lo que sea, para conseguir información de... O para colarse en tu ordenador. O para lo que quiera. Sí, pero realmente con lo que explica... Es importante que si alguien se la baja, que se la baje el tsunamidemocratic.cat. Y una cosa que no han hecho y deberían haber hecho es que no está el hash. Cuando tú te bajas algo, normalmente en la comunidad open source, aunque no sea de código abierto, te suelen dar un hash para que tú compruebes que es, digamos, legítima esa aplicación, y no han dado ningún hash, con lo cual también están sujetos a phishing y tal, pero bueno. Por lo menos bajársela de la fuente original. Hemos visto cómo funciona por dentro, qué se ha hecho con esta aplicación, ¿no? Cuando se les acusa de terrorismo, qué acciones podemos saber que están directamente vinculadas al uso de esta aplicación, porque bueno, también hay un grupo de Telegram de Tsunami Democratic que podemos entrar todos de forma libre y ahí insisten en que todas las informaciones que se dan y todo lo que se ha organizado desde allí es puramente pacífico. Sí, es interesante que ni siquiera se sabe cuáles de las acciones de estos días están directamente orquestadas por Tsunami Democratic y cuáles no. La más obvia es la del aeropuerto del Prat. Aquí una acción que, por cierto, ha conseguido más por frenar el cambio climático que Fridays for Future. Que Greta Thunberg en toda su vida. Que Greta Zuckerberg. Greta Zuckerberg cantando death metal. Quería decir eso, que la aplicación cómo funciona también es que el grupo, ellos dicen que todo el mundo intente conseguir un QR, pero eso es mentira, ellos no quieren que todo el mundo consiga un QR, obviamente. Entonces, no se sabe, pero hay una especie de núcleo duro, digamos, que serían los que tienen QR, que son los que organizan las acciones, pero en el momento que la acción está organizada es pública. O sea, por ejemplo, lo del Prat, en el momento en que decidieron organizarlo, vieron que qué infraestructuras disponían, cuánta gente creían que podía movilizar, entonces ese grupo relativamente reducido, que no se sabe cuánta gente es, puede ser desde 100 hasta 10.000, se barajan esos números en internet, ese grupo empieza a hacer correr a través de Telegram, a través de Twitter, pero a través de redes privadas, también de WhatsApp, por ejemplo, la acción. Y entonces, en ese momento es cuando la acción se empieza a desarrollar. Es decir, la app sirve para planificar las acciones, no para convocarlas. Yo tenía una pregunta que es, bueno, hay, yo creo que hay una diferencia muy grande entre lo que está pasando con la idea inicial que debían tener en la aplicación, porque surge como, hay como una especie de marco de referencia que pide que la acción sea desde un marco de referencia de no violencia todo el tiempo. O sea, hacen como una especie de disclaimer de si participas en nuestra acción, entonces tienes que hacerlo bajo estas premisas, cosa que es incontrolable absolutamente. Y luego tiene una cosa como muy elegante, que yo creo que es algo que deberíamos pensar, que es como un protocolo de seguridad y de asistencia jurídica en caso de... ¿Se sabe si ha habido asistencia jurídica por parte de la gente que ha hecho Tsunami Democratic a la gente que está siendo apaleada, encerrada o incluso hospitalizada por ese tipo de situaciones? ¿O solamente es dejar un papel colgado en la web y ya está? No, no se sabe, pero en principio, por lo que he leído, se va a saber estos días, porque ahora es cuando se está empezando a procesar a los detenidos de las manifestaciones. Que creo que hay 11 ahora mismo, ¿no?, encarcelados. Creo que han encarcelado y otros 3 y había 8. Se va a saber pronto si los servicios jurídicos de la unidad gratis son reales o no. Luego el tema de la no violencia, efectivamente puede ser una cosa ideológica de la propia organización, pero también puede ser una forma de protegerse, porque el Estado español, por supuesto, está intentando tumbar realmente los servidores de Tsunami Democratic de todas las formas posibles. Lo que pasa es que están alojados en Cloudflare, que es un hosting que lo que hace es distribuir la carga para hacerlo invulnerable, en principio, a ataques de DOS, que son ataques de denegación de servicio, en que se hacen muchas peticiones al servidor para sobrecargarlo, ¿no? Entonces, digamos que la herramienta más fácil que tendría el Estado español sería pedir al proveedor de hosting, que está en Rumanía y cobra con bitcoins, con lo cual tampoco creo que sea muy fácil encontrarlo ni decirle exactamente qué es lo que quieren que cierren, pero conseguir una euroorden, no lo sé, pues no soy experto en temas jurídicos, sí, pero el tema de la no violencia, sí es verdad que si se declaran claramente violentos, yo sí he leído en foros que sería bastante más fácil que les cerraran jurídicamente el ISP o lo que sea. Vale, te quería preguntar, ¿sabes si las acciones que están planificando con esta aplicación son solamente en Cataluña o también convocan otras acciones en el resto de España? No, son solamente en Cataluña y además si tú no estás cerca de la acción que se está preparando no puedes verla. Es decir, yo por ejemplo vivo en Granada, aunque consiguiera un QR no podría ver nada en la aplicación porque no se organizaría ninguna acción en Granada. Es decir, entonces funciona también para operar dentro de la acción, o sea, para buscar vías de escape. O sea, yo entiendo, por ejemplo, había una cosa que a mí es que esto me recordaba mucho a la forma de organizarse en Hong Kong que tenía la gente, ¿no? Creo que una de las cosas que está dando este internet es que unos movimientos están aprendiendo muchos de otros, sobre todo en lo que al uso de tecnología respecta, que es un poco por lo que también queríamos tratar esto aquí. Y se hacía mucho hincapié en que los estudiantes hongkoneses tenían un uso de la tecnología que les permitía informarse muy rápido pues de rutas de escape cuando venían cargas y demás. O sea, que esto que estás diciendo directamente está relacionado con eso, ¿no? Es decir, a ti te llega la información cuando tú ya estás en el meollo y te puede servir directamente pues para protegerte. No, o sea, ¿o no? Bueno, repito que lo que hablo es de lo que he podido investigar y que esto es un agujero negro en el que nadie sabe muy bien cómo funciona, excepto la gente que lo organiza, que no sabemos quién es, ¿vale? Pero hasta donde yo sé, lo que sí se hace es preparar la infraestructura, también la infraestructura de escape, una vez que comience la marcha. O sea, esto es una app que sirve para preparar la acción, prepararla en todos los sentidos. Yo, por ejemplo, me imagino que habrá gente de Sanitaris per la República, que es un colectivo que está estos días dando mucho de qué hablar, porque son básicamente médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, que ayudan a los agredidos en las manifestaciones. Me imagino que habrá gente en la app que dirán que tienen también esos recursos, ese conocimiento o esas herramientas, vendas, lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí se puede montar a priori, pero hasta donde yo sé, en el momento en que empieza la acción, la app deja de ser necesaria. La app es una app para planificar acciones. Vamos a pasar al meollo que ha metido Javi en el grupo, que hoy no está aquí, pero hemos estado debatiendo largo y tendido sobre este tema, que es si consideramos Ciudadana una aplicación que, bueno, según su visión, parece que que ha necesitado un super equipo de desarrolladores y pagar bastante dinero en la nube, mecanismos antiataques de DOS, en fin, todo un trabajo que a lo mejor no tanto en dinero, ahora nos lo aclararás si puedes, pero desde luego en tiempo y trabajo. ¿Se podría considerar puramente Ciudadana o tiene que haber un gran capital detrás de esta aplicación para poder desarrollarla? Y unida a esa, si se podría replicar desde otros movimientos a lo largo del Estado. Sí, bueno, yo puedo dar mi opinión sobre si la considero Ciudadana o no, pero creo que, bueno, que es un debate interesante para abrir en la mesa y para que cada una de las oyentes lo piense en su casa, porque al final eso es un juicio, digamos, que hacemos y decidimos si la consideramos Ciudadana o no. Lo que sí puedo dar es algunos datos para ese debate. Es verdad que es una app sólida, también es verdad que está construida sobre una herramienta externa que ya está hecha, que es RetroShare, que no sé cuál es, o sea, creo que es de código abierto, o sea, que creo que es gratuita, y si no, no sé cuál es el precio que tendrá, pero vamos, no creo que sea muy alto. Sí hace falta conocimientos, hace falta bastantes conocimientos, porque ya no es solo pagar Cloudflare, es conocerlo, saber que hay un hosting en Rumanía, un proveedor de hosting que te va a aceptar pagar en bitcoins, saber tener bitcoins, ¿no? Saber abrirte una cartera de forma anónima, son una serie de cosas que no son triviales. Es decir, si hace falta conocimientos, hace falta un equipo, esta no se ha hecho en una semana, eso está claro. Tampoco es que haga falta un equipo como para... O sea, como Google, ¿no? O como alguna aplicación gigantesca. No es tampoco eso. La app, vamos, es sólida, pero es que tampoco es muy difícil lo que hace. Y de hecho, en los primeros días que se cayó... O sea, lo más difícil es establecer las capas de cifrado y el cifrado P2P, ¿vale? Y eso lo hace RetroShare. Eso ya está hecho, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, en los primeros días, por ejemplo, se cayó de la cantidad de gente que se la quería bajar. Y supongo que de los ataques que estaría recibiendo del CNI o de la Guardia Civil. O sea que... no es tan sólida tampoco. Lo que yo sí creo que hay es muy importante es lo de haber conseguido que tanta gente la conozca tan rápido, que ahí probablemente el apoyo de los líderes independentistas ha sido crucial. Es decir, hay que tener esos contactos en altas instancias y dinero también para hacer propaganda, supongo, y ya está. O sea, el resto no es tan difícil. Es verdad que no lo organiza cuatro personas en un garaje en una semana, tampoco es una cosa de una gran dificultad. Y luego, respecto a lo que me preguntas, si se puede replicar, ahora mismo no, pero han dicho que se va a abrir el código de Tsunami Democratic, de la app. Cuando se abra se podrá replicar. Tampoco sé hasta qué punto es interesante replicarla, como utilizar RetroShare para crear una red realmente horizontal en la que comunicarse. O sea, si se quiere replicar esto es que se quiere replicar la lógica de verticalidad y a la vez esa lógica triangular de tirar un QR, tirar todos sus hijos, etcétera, etcétera. Pero en principio han dicho que se va a abrir el código, claro, todavía no lo han abierto. A mí lo que comenta Javi pues también me produce curiosidad. Lo que pasa es que en mi experiencia personal como activista y hacktivista sé que, por un lado, no es tan difícil crear una aplicación siempre que hay gente muy buena detrás, trabajando mucho tiempo y gratis. Sí me pareció que tiene un nivel de complejidad de que estar muy bien pensada, y eso sí que se nota. Pero dentro del contexto catalán, precisamente, hay una referencia de cantidad de buena gente trabajando en temas tecnológicos de activismo que no me sorprende que salga nada así. O sea, si hay un sitio donde no me sorprende, es de ahí, ¿no? Y ahí me recordaba ejemplos de también de repertorios de acción basados en base tecnológica como Toca Bankia en 2012 o Memetro, que también creo que es 2014 cuando empieza a funcionar, que, bueno, pues no es tanto una aplicación como un repertorio de acción para coordinar y enjambrar gente para acciones colectivas. Exacto. Exacto. Sí, por dar algún dato, por ejemplo, en Cloudflare el plan más caro que hay son $200 al mes. Uh-huh. No es algo inasequible, tampoco es algo que vaya a pagar yo, ¿no? Pero, bueno, sabemos que en cuanto se hace una llamada para recaudar dinero para este tema aparece un montón. Incluso aunque hubieran pagado a los desarrolladores, es factible que tenga una base ciudadana. es factible, o sea, no, dar por hecho que lo han hecho desde las instituciones catalanas es mucho dar por hecho, igual que dar por hecho automáticamente que provenga de la ciudadanía es mucho dar por hecho. Probablemente tenga que ver con las asociaciones como Omnium y Asamblea Nacional Catalana. A mí me interesa lo último que he comentado, o sea, no tanto como la aplicación en sí, que creo que da un poco igual que se utilice una u otra, o como incluso en el 15M que comentamos el otro día, que se utilizaban aplicaciones tipo Grindr para quedar y coordinar acciones, sino, bueno, como repertorio de acción, pues entender que es un repertorio de acción distinto y bueno, pues ante tanta represión que cada vez es capaz de moverse, siempre hay una resistencia que es capaz de crear un repertorio de acción distinto que surge por otra manera y que tengamos que volver a aprender cómo funciona. Desde todos los lados, desde los periodistas, que estamos un poquito despistados de cómo funciona, los ciudadanos que estamos mirando y no entendemos cómo funciona, los activistas que nos tenemos que ver cómo funciona esto y también, bueno, pues desde los medios de represión. No, totalmente de acuerdo. Yo diría que aquí lo más digamos, la novedad, hasta donde yo sé, que tampoco sé mucho de este tema, es la capacidad de generar una red de confianza, ¿no? Esa palabra sería bastante clave. Igual que cuando tú en Signal escaneas el QR de alguien, ¿no?, y generáis un par de claves para que toda la comunicación vaya cifrada y solo la podéis leer vosotros dos. Esto es interesante porque crear una red de una cierta cantidad de gente, que no sabemos cuánta es, pero ya decimos, oscila entre los dos ceros y los tres, que hasta donde sabemos está siendo impredecible para los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea que eso es muy interesante. Sí, muy al uso también de los grupos de afinidad tradicionales del movimiento anarquista también. Efectivamente, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la investigación, Lady Vicky Sipanya Barcelona. Y no te rías tanto, ¿eh? No te río tanto. No te río las gracias. Bueno, pues vamos a dejar de decir tonterías por aquí y te despedimos hasta la próxima. Venga. Me quedo escuchándoos en la Greta Guardia. Un besito muy fuerte de parte de todo el equipo. Adiós. toma el fusil y baila, yo. Falta, dicen falta lo que falta, gritan consignas en la marcha, no pasará Monsanto, no. Nosotras y nosotros, Internet no es solo una herramienta y una infraestructura. Es esa inmaterialidad que construye las relaciones sociales. Internet es parte del mundo real y por eso nos interesa habitar Internet. Queremos debatir en torno a los múltiples espacios que atraviesa, su arquitectura, contenidos y huellas. Internet como espacio social. Desde Chiapas, el sureste mexicano, surge en 2011 un pequeño grupo de personas inquietas y comprometidas que, como ellas mismas se definen con las palabras que acabo de leer, van transitando la comunalidad desde diversas visiones que comparten los cómos en el hacer. Así, conectando, surgiendo, trabajan día a día en defensa de los derechos digitales colectivos para lograr un entorno digital más abierto, seguro y biodiverso. Tenemos hoy en Pox Apocalipsis Now a Domo y Ges, dos de los integrantes del colectivo Surciendo. Bienvenidas y encantados de teneros al otro lado del charco. Hola, hola. Pues mucho gusto. Es un honor para Surciendo participar en el podcast, en Radio Vallecas. Mucho gusto. Hola, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo os conocisteis, el colectivo de Surciendo, y cómo nació en 2011? Nos conocimos aquí en Chiapas. Solemos decir que desde aquí habitamos, digamos, desde aquí nos proyectamos, pero venimos de lugares diferentes. No solo geográficamente, sino también de caminares del conocimiento diferente, digamos, ¿no? Entonces, un poco nuestra inquietud cuando empezamos a juntarnos y a pensarnos desde Surciendo tenía que ver con subsir, con linkear, con juntar procesos y grupos y personas que aparentemente no hacían cosas similares, como los procesos de defensa de territorio y de derechos humanos y los colectivos más tecnológicos. Como veníamos un poco de apoyar en unos procesos y de involucrarnos en otros, nos parecía como muy natural a nosotras que esas vinculaciones en el cómo se proponía el hacer, en el cómo que a los lugares a los que se quería llegar y demás, tenían muchísimo en común, solo que no estaba tan quizás tan visibilizado, no sé, o tan, yo qué sé, junto. Sí, sobre todo vimos que la tecnología cada vez tenía mucha más relevancia en las luchas sociales y ahí estábamos colaborando conjuntamente o cada quien por su lado con procesos de defensa de la tierra y del territorio, contra la minería, contra Monsanto, en la defensa de la vida y de la tierra. Entonces vimos la necesidad de ponerle el foco también a las tecnologías y hacer ese puente, ese surcir entre las tecnologías y las luchas, porque vimos, y ahora lo estamos constatando más, la necesidad de las luchas en Internet, en las tecnologías. Entonces un poco ahí fue como el inicio. Recordamos a nuestras oyentes que pueden encontrar en las redes un espacio de comunicación sobre cultura digital en la página de Surciendo, pero no solo esto, sino un espacio también de reflexión y debate. Pero además de esta comunicación, bueno, pues también encontramos publicaciones sobre la vigilancia y la seguridad digital en Chiapas. ¿Qué otras tareas realizáis sobre el terreno, aparte de las que ya habéis mencionado, así en concreto? ¿Qué otros proyectos estáis llevando ahora mismo? Pues un poco la idea también es llevar a las redes lo que vemos en el terreno, en lo local, y llevar a lo local también lo que vemos que está circulando en las redes, como ese trasvase también. Aquí, en lo local, pues buscamos llevar información sobre lo que está pasando con las tecnologías, sobre las grandes corporaciones, sobre la vigilancia, sobre lo que viene, ¿no? Intentando desentrañar un poco que cómo nos va a afectar en lo personal, en lo colectivo, los rumbos que toman las tecnologías. Entonces, hacemos talleres, hacemos charlas, también convocamos cada mes, llevamos un ciclo de cine de cultura digital, pues ponemos una peli, un documental y siempre se abre un debate. Entonces, se hace muy interesante también cómo abrir esos diálogos para que veamos cómo nos afectan las tecnologías y cómo podemos afectarlas a ellas también, a las tecnologías. Entonces, también hacemos acompañamiento, trabajamos mucho el tema del feminismo en las tecnologías. Me decía Aurora, mi compañera, que no ha podido estar ahora en la entrevista ahora mismo, que un detalle que le llamaba a ella muchísimo la atención es cómo concebís Internet y la tecnología. ¿De qué modo creéis que puede marcarse una diferencia o pueden ser diferentes las formas de hacer y entender Internet en México, a lo mejor en particular, pero quizá también en otras partes de Latinoamérica, frente a Estados Unidos o Europa, que es, digamos, de donde nos llega más información aquí, por lo menos, a lo que es el gran público, ¿no?, al mainstream? Bueno, de alguna forma, las tecnologías, el software, los algoritmos y todo eso se construyen en el norte, ¿no? Entonces, aquí vienen como dadas, y una de las cosas que miramos siempre, o que se nos prendió el foco, la bombilla, fue con lo de la reescritura tecnológica, ¿no? Algo que repetimos muchas veces allá donde vamos es, por ejemplo, cuando abrimos una computadora, ahí aparecen un escritorio, aparecen carpetas, aparecen, y eso está determinado sobre todo a un tipo de personas que trabajan en una oficina. O sea, por ejemplo, es un ejemplo tonto, pero cómo la gente que no trabaja en oficina se tiene que acostumbrar a que es un escritorio, o sea, que es fuera de su ámbito, ¿no? Sobre todo a los movimientos sociales, movimientos campesinos, que empiezan a trabajar con las tecnologías, se tienen que adaptar a ese entorno que viene escrito desde el norte. Entonces, de alguna forma, la búsqueda es reescribir las tecnologías. Y también desde los feminismos, ¿no? Porque también normalmente son hombres blancos del norte, entonces los que escriben, los que hacen esas tecnologías. Entonces, buscarle la forma para darle la vuelta o reescribir, le dicen, ¿no? Reescribir las tecnologías para usarlas para la conveniencia de cada quien, ¿no? Yo personalmente, bicheando por vuestra página, que es, bueno, tiene un montón de contenido que no he acabado de ver ni de lejos, pero bueno, buscando por ahí, no he podido evitar fijarme en uno de los textos web titulado Snowden nació en la selva, la Candona, reflexiones sobre tecnopolítica y bienes comunes. Para las oyentes que no lo sepan, la selva de la Lacandona es el lugar donde nació por necesidad el EZLN, un movimiento indígena muy otro, como se definen ellos, que se mostró al mundo el 1 de enero de 1994, cuya filosofía, por ejemplo, pues también estructura y vertebra El Salto, el otro de los medios donde aparece el podcast. En este ensayo se traza una reflexión en torno al uso de las herramientas digitales para la organización social, para las comunidades e identidades colectivas en la red, y esto siendo algo que el zapatismo tuvo muy presente, la fuerza en la red, digamos, porque hackeó, ¿no?, las fronteras de Internet, y desde mi punto de vista también hackeó la literatura con ese personaje que fue el subcomandante Marcos, que llegó a dar hasta entrevistas aquí en muchos grandes medios españoles. ¿Qué supuso todo aquello? Yo quería hacer como un disclosure introductorio, en realidad. Como retomando parte de lo que hablábamos hace un rato, me parece como muy importante tener en cuenta que parte de lo que recibimos a la hora de usar Internet tiene que ver con las narrativas que vienen dadas, ¿no? O sea, el Internet sirve para esto, esto y esto, y tu app se usa así, así, así. Digamos, hay una manera, o sea, un poco lo que decía Dom recién en relación a cómo está estructurado un software, visualmente y obviamente también el código que lo escribe, te dice una idea de mundo, ¿no? Yo siento que hubo como un cambio muy grande, otra vez, que sigue siendo complejo, digamos, desde esa gran revolución mediática, digamos, que creo que implicó el EZ y, bueno, otros movimientos de alrededor, digamos, en el uso de las tecnologías para hacer, para romper los cercos mediáticos y para ir más allá y para hacer una especie de, sí, como comunicación más comunitaria, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera, las revelaciones de Snowden nos volvieron a poner sobre el tapete que lo que estaba pasando era que la vigilancia era muy ubicua, era muy real, era muy clara, y entonces vuelve otra vez a romper el marco de cómo veníamos utilizando las tecnologías, digamos, hasta ese momento. No te enteras de la vigilancia concreta que están haciendo ciertas empresas, estados y gobierno en particular, si no es a partir de filtraciones de personas o de grupos, digamos, ¿no? Sí, de hecho se afirma que ya prácticamente no existe el periodismo de investigación, sino el periodismo de filtración, ¿no? Se dice mucho que ya no existe, y en realidad ahora mismo el medio que se hace un poco eco de estos filtradores es el que desvela estas grandes tramas, ¿no? Sí, ese artículo, además, que lo escribimos ya hace unos años, pues buscaba con ese título provocativo vincular, ¿no?, las luchas que inició el EZLN en el 94 y después con lo que pasó con las filtraciones. Son como dos momentos claves, importantes, porque el EZ, como bien dices, revolucionó a la vez pues cómo se hacía la insurgencia desde las izquierdas, cómo alertaron el neoliberalismo que viene, que está, y inauguraron también una época, ¿no?, una etapa que vino pues después con los movimientos antiglobalización, de cómo manejar también la comunicación, cómo manejar internet. También internet en esa época era un terreno fértil de descubrir, de usar, y el EZ, pues, y sobre todo las redes de apoyo que se expandieron por todo el mundo, pues utilizaron internet como eso, para romper el cerco informativo, para llegar a mucha más gente, y vimos con las revelaciones de Snowden cómo se constató un cambio de época, ¿no?, en el mundo de internet. Entonces quisimos vincular esos dos hechos, y que después de Snowden pues hemos visto que se ha materializado lo que él alertaba, ¿no? Por ejemplo, en México, con el gobierno espía, ¿no?, en 2017 se vio que el gobierno también mexicano pues espiaba a luchadores sociales, a organizaciones y movimientos críticos, y se constató recientemente pues lo que alertaba Snowden. Memética avanzada. Pues ya sabéis lo que toca. Os podéis ir a dormir porque ahora viene la sección mierder de los memes. Lo de los memes. Vaya, la mejor sección. Vaya berrido han metido. Claro, tío. Si no, la gente no se entera. No, pues vamos a hablar de cómo han utilizado los memes en las movidas de China con Hong Kong, de Hong Kong con China, de todo. ¿Qué nos puedes contar tú, corresponsal de guerra? Blizzard, Overwatch. A ver, ¿conocéis el Overwatch? Es un juego de Blizzard, la compañía que creó el World of Warcraft, para empezar, entre otros, ¿vale? También el Diablo, bueno. Tienen un juego que es un shooter, ¿vale? Que se llama Overwatch, que es muy, muy popular. Uno de los personajes es chino, se llama Mei, y los protestantes en Hong Kong la están usando como símbolo de las protestas, haciendo memes de ella, ¿vale? Con la intención de que, claro, como se convierta en un símbolo de las protestas de Hong Kong, consigan que se banee el juego en China. Como banean todos los pues, símbolos antichinos, como Winnie the Pooh y demás, que es el presidente de China, no lo olvidemos. Pues eso. Están intentando hacer una cascada de memes para que les prohíban el juego solamente por joder por a cierto, los chinos. Un apunte, he visto hoy una noticia que otra de las formas que están sorteando lo de la, el reconocimiento facial en Hong Kong es poniéndose máscaras de Winnie the Pooh fusionadas con el presidente de claro, China. Claro, pues ahora hay peña que se pone máscaras de Mei, de Overwatch. ¿Pero por qué quieren banear ese juego en concreto? ¿Qué tiene de malo? Porque es muy popular en el mundo entero, en China también, y están intentando que lo baneen en China, que lo prohíban en China. Porque claro, la comunidad de jugadores se enfadaría y acabaría teniendo mucha relevancia, entiendo. Claro, es por molestar, por joder, básicamente. Sí, pero tiene sentido lo que dice Aurora, que también le generas un... Bueno, tampoco es un problema, sí, ¿no? Pero le generas un mini problema. Es una forma de protesta, o sea, súper pacífica, sí. Y bueno, y alternativa, sin más, simplemente compartiendo memes. Sí, claro, como un repertorio de acción que estábamos comentando antes, o sea, si tú ahora tiras Fortnite, la gente sale a la calle y ya sí que quema todo, ¿no? Claro. Pues es ese rollo, es lo que intentan, ¿sabes? Y hablando de los majísimos de Blizzard, que son muy majes, pues eso, otro juego que tienen, que se llama Hearthstone, ¿vale? Que es de cartas, pero también es online. Como todos los eSports de hoy en día, ¿no? Pues también tiene competiciones millonarias y demás, ¿no? Con mucho dinero en los premios que ganan y tal. Pues el ganador de uno de los últimos torneos, que ganó mucha pasta, por cierto, un jugador chino, creo que es de Hong Kong, en la entrevista después de ganar el torneo, cogió y dijo, pues libertad para Hong Kong, apoyando las protestas y demás, ¿no? Al día siguiente, o creo que incluso esa misma tarde, Blizzard le había prohibido competir en el circuito profesional durante un año y le habían quitado el dinero del premio. Refugiándose en una política que tienen, se supone, que es que si tú haces cualquier tipo de reivindicación en tus entrevistas o públicamente en los streamings de Blizzard y tal, que no tenga que ver con el juego ni nada tal, que te pueden retirar el premio y prohibirte competir. Pero claro, a la vez Blizzard tiene muchas conexiones muy firmes con empresas chinas, porque en China el mercado de videojuegos es un poco diferente y a veces tienen que colaborar con empresas chinas para que hagan su propia versión del juego, como por ejemplo el Counter-Strike en China. O el League of Legends también. Sí, el League of Legends o el Call of Duty, todos estos tienen su propia versión china, que es como una especie de mirror de que hacen el juego para los servidores chinos. Entonces, bueno, claro, como es un mercado tan masivo, porque China es mucha pasta por medio. Claro, estamos hablando de cientos de millones de jugadores, pues eso, pues Blizzard obviamente va a hacer lo que diga China y punto. Ahora parece que, bueno, que se han retractado un poquito después de que... después, porque claro, ha habido un escándalo en redes y demás, ¿no? De todos los jugadores de Blizzard. Gente que se quería eliminar su cuenta de Blizzard y demás. Curiosamente, Blizzard bloqueaba el acceso el bloqueo de tu cuenta y demás y el uso de tus datos. O sea, hablando de que... Blizzard te bloqueaba que pudieses eliminar tu cuenta. Tu cuenta y acceder a tus datos y modificarlos. O sea, estamos hablando de algo muy grave en realidad. Bueno, pues eso. Ahora como que han recogido cable, digamos, y ahora le han devuelto el dinero a este hombre y en vez de un año estar fuera del circuito profesional se han reducido a 6 meses. Pero a la vez, por ejemplo, pues un equipo universitario también en otro torneo sacaron un cartel también de apoyo a Hong Kong y claro, la gente en redes dijeron, ah, claro, y baneáis a este hombre, al Blitzchung, por cierto se llama, el ganador del torneo, baneáis a este hombre, pero no baneáis a este equipo universitario, guau, Blizzard, cada vez la cagáis más, ¿qué hicieron? Banear también al equipo universitario. Entonces, claro, pues están viendo que hay una debacle porque están poniéndose en contra también muchos periodistas del mundo de los videojuegos y gente de la industria incluso. Mogollón de gente está, pues eso, haciendo una oleada de... Hay muchos de memes. Complota a Blizzard y claro, muchos memes ahora del logotipo de Blizzard fusionado con la bandera china. Que es lo que acabo de subir al Twitter para poneros en contexto. Tres maravillosos memes donde se puede entender perfectamente el rollo, que básicamente es que ahora consideran que Blizzard es una especie de esclavo de lo que diga China, pues a lo mejor para no perder los dineros. Claro, está el meme de imagen de la próxima BlizzCon y sale el parlamento chino, o sea, sí. Con las banderas y tal. A lo mejor eso es lo que pasó con Pasapalabra y no nos hemos enterado. Y nos han quitado el programa de mayor audiencia para la tercera edad que ha habido jamás en España. Claro. O que es como lo de los Simpsons, lo del LT es más y sale el jefe de Blizzard ahí y le da un botón y en realidad es un chino. Y nunca lo habíamos... Pues lo que han conseguido con esto es una buena retahíla de memes del nivel bastante absurdo, porque le están haciendo también un poco el juego a las empresas y hay un montón de gente posicionándose con y contra Blizzard, dependiendo de si le parece bien o no. Y lo que quería decir, que estaba buscando uno de los memes que era el mejor, que era que salía la May esta, la personaja, que no sé si tú lo viste, y básicamente lo que ponía es que ninguna empresa es tu amiga aunque haga algo que a ti te parezca bien. Y quedaos con eso, chavales, porque ninguna empresa es tu amiga. Tatuaros en la frente. Eso. Y estos han sido los memes. Bueno, por favor, ¿y no vamos a hablar del meme más divertido de las protestas de Cataluña? ¿Cuál ha sido ese? ¿El Fairy? El del Fairy. Ah, sí, qué crack. Para situar las protestas, durante toda la parte del juicio, una de las cosas que se dijo es que los protestantes, como arma contra los antidisturbios, se habían echado Fairy, que es un poco... Se habían echado Fairy en el suelo para que se resbalaran. Sí. Cuando sí, hemos ya visto perfectamente, por ejemplo, yo vi un vídeo que en Madrid ya se resbalaban sin Fairy, sin nada. Sí, o sea, hay varias imágenes de Madero. Un puestazo de coca que... Que era muy... desconcertante toda esta idea del Fairy. Entonces, de repente había una retransmisión en directo del típico reportero de, bueno, pues aquí estamos, la manifestación, no sé qué, y sale un niño sujetando la bandera y de repente el niño mira la cámara fijamente y despacito la va sacando botella un de Fairy. Es claro, como, wow. Que yo he compartido hoy uno buenísimo que salía en la cuenta de Facebook de dos fotos, que si no la habéis visto la recomiendo. Sí. Se veía la foto del niño con el Fairy y al lado la foto de Tyler Durden con la con el jabón. Pues bueno, que me agita la musiquita. Que está, no, está de fondo, mira. Ay, así me gusta. Es que has visto que he puesto el de 10 horas, ¿no? Sí. Lo que vamos a dejarlo puesto. Atención. Gracias a las senpai. Vamos a dejarlo a las 10 horas, ¿vale? No, porque ahora viene la segunda parte de la entrevista a las compas de Surciendo. Pero después de ellas, esto va a seguir 10 horas. Perfecto. Y a ver cuándo YouTube habilita para poder poner vídeos de 10 años. Eso. Kimochi. Creo que el máximo eran 300. Pero horas, que no hemos presentado la canción tampoco. Yo tengo kimochi. Mira, que te lo diga en japonés aquí el alemán. Hola, soy el emperador si de Japón. No, digo el título. Dígame cómo por favor, murió. Dígame cómo el Omaewa. He soñado con un Japón unificado. Y ya, ahora es cuando empieza a irse se llama, la cabeza. Se llama Omaewa Mo. ¿Nani? Omaewa Mo. ¿Y qué es esto? ¿De dónde sale? Bueno, ¿qué ya te quieres esto? Meter en la espiral de memes autorreferenciales. Sí. Donde todo tiene algo que ver con todo. Pues vamos a explicarle viene a la peña porque le estamos poniendo este zurullo de canción. Oye, perdón, un respeto. Esto viene de las bizarras aventuras de Jojo. Ajá. Y ahí lo dejo. De Jojo. Anda, por favor. Que no da ahí... Jonathan Joestar. ¿Sabes? ¿Ves cómo todo puede engancharse una lo con otra? Lo mejor de todo es la cara de Aurora. Hasta que Aurora ya no sabe de qué coño estamos hablando. Queriendo formarme. No, ni Aurora ni el 90% de... Quería sacarme son muchos años de estudio básico con certificado y todo por Radio Vallecas de memética avanzada y no me dejáis progresar como alumna. Explicad, ya, por ya, favor. A ver. Es que hipotesa final. En realidad es como que estamos dando el cuarto de carrera de memes aquí a la peña. Directamente, sí, ya, ¿no? Claro, sin hacer una introducción. ¿Qué es la vida de Jojo? ¿Qué es esta música tan bueno, a ver rara? A ver. Vamos a seguir, venga. A ver, no, pero el Omaewa Mo Shindeiru, claro, esto es de las bizarras aventuras de Jojo, ¿vale? Que es un anime. Intenta ser como un shonen. Homoerótico. ¿Vale? Claro, que es como de acción para adolescentes y tal, pero en realidad es como súper homoerótico, pero a lo bestia. O sea, estos los personajes masculinos son ultra avanzados y siempre están en posturas imposibles. Y todos llevan como unas ropas ahí súper guays. Sí, y todos como tienen un rollo súper ambiguo, andrógino, eso, homoerotismo a las puertas, ¿vale? Y el autor lo ha admitido varias veces, además. Y efectivamente se llama Las bizarras aventuras de Jojo y es que es un anime súper bizarro. Da la impresión de que es un anime normal y corriente, pero para nada. O sea, todo es como muy aleatorio y surrealista. Imagínate Dragon Ball, pero homoerótico. Pero con el LSD y en una sauna de ahí. En unos baños turcos. Cuando yo era pequeña ponía un chiso terremoto, ¿sabes? Pues de eso ya no hay nada que lo supere. Pues ahí. Pues eso. Y la frase de Omae wa mo shinderu, pues viene de ahí. Y es el título que da esta serie, que aunque esta música en realidad no sale en la serie. No. Esto es música meme. Sí, es un remix loco. Pero por eso, para que te des cuenta de cómo los memes se autorreferencian a sí mismos, se remixan a sí mismos, todo es un remix y al final da igual. Y para entender un meme ahora tienes que haber estado estudiando 10 años de 4chan. A este paso no voy a conseguir llegar a los finales. No, porque me intento aplicar. Porque más un año de Reddit no te convalida, los 10 años de 4chan. O sea que... vale. No vale. Y esto ha sido todo, desde los memes. Pues nos despedimos con la segunda parte de la entrevista a los compas Dom y Ges de Surciendo. Con Bangua. El himno de nuestra generación, vente en mi boca. Está sobrevolando ya una de las ideas que queríamos tocar en la entrevista, que es la de la biodiversidad tecnológica, ¿no? En un texto de Surciendo señaláis que Internet es esa inmaterialidad que construye relaciones sociales a pesar de ser hoy un medio regido por leyes de mercado y procesos colectivos. Hablemos de ese término, de la biodiversidad tecnológica. ¿Qué queréis decir con este término? Bueno, la verdad es que es un término que todavía está en construcción. No lo tenemos... por momentos lo llamamos biodiversidad tecnológica y por momentos permacultura digital. En realidad no porque no sepamos lo que queremos, sino porque justo, ¿no? O sea, nos interesa como dejarnos afectar por estas vivencias que tenemos alrededor todo el tiempo. Internet se ve mucho como justamente como un espacio únicamente inmaterial, ¿no? De hecho, otra vez, las propias narrativas nos hablan de una nube en un lugar que no sabemos, ¿no? Que es etéreo, que es bonito, que va a estar muy cuidado, unas narrativas que no tienen nada que ver con una realidad. Y a partir justo de los propios procesos de defensa de territorio que hemos acompañado a lo largo de estos años y de todo lo que se deriva de eso, digamos, ¿no? Veíamos cada vez con más claridad cómo esas infraestructuras de Internet, esos cables submarinos, los módems, los satélites, lo que sea, digamos, la gran cantidad de infraestructura física que conforma Internet, está claramente vinculado a territorios concretos, a despojos territoriales, a personas, a enfermedades concretas, digamos, ¿no? O sea, cada uno de esos minerales, de esas energías eólicas o hidroeléctricas, digamos, que alimentan esa Internet que usamos todos los días, se sustenta en el cuerpo y en las vivencias, digamos, de personas concretas. Y nos parece que eso de Internet lo invisibiliza completamente, digamos, ¿no? O sea, no hay no existe una necesidad de mostrar, bueno, cada vez más, la verdad, pero de mostrar, digamos, la relación que hay entre esa extracción, no solo el extractivismo de datos que sufrimos todos los días quienes hacemos uso de Internet, sino también el extractivismo territorial y el de los cuerpos, el de las afectaciones en los... Sí, porque en Surciendo vemos que tiene que ver con el concepto de biodiversidad tecnológica, que no solo Internet es el uso, sino de dónde sale las materias primas para construir esos dispositivos, quién hace esos dispositivos, es decir, la mano de obra, que normalmente suelen ser mujeres en maquilas o en el sudeste asiático, pero también en México hay varias maquilas, o sea, fábricas de estas en cadena que hacen las tecnologías. ¿Qué uso se hace de las tecnologías? Y también, ¿qué pasa después? ¿Dónde van esos residuos, esos aparatos que ya no usamos, que tiramos a la basura? ¿Qué afectaciones también tienen esos residuos en el medio ambiente y en las personas, ¿no? Entonces, eso, todo el ciclo completo nos interesa visibilizarlo, ¿no? Porque las grandes empresas intentan invisibilizarlo, ¿no? Que parece que llega un aparato de la nada, hecho limpito y bonito, y luego un año después lo tienes que cambiar y lo dejas por ahí y ya está, y te olvidas. Y queremos visibilizar todas las afectaciones que tiene en el sur, sobre todo, esa extracción de minerales, esa necesidad de energía, y dónde va la contaminación también, porque tenemos, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los data centers, que cada vez son más grandes y necesitan más acumulación de datos, gasta mucha energía y emite mucho CO2, por ejemplo, ¿no? Y también cómo afectan nuestros cuerpos, por ejemplo, el smartphone, el teléfono celular lo llevamos pegado al cuerpo, cómo forma parte ya de casi de nuestra materialidad corporal, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso. Y lo conectamos con lo de habitar internet. También queremos que haya biodiversidad en las redes, que haya muchas otras palabras, otros idiomas, otras formas de ver el mundo. Desde las sexualidades, desde los componentes indígenas, desde muchas otras que se intenta siempre invisibilizar. Por eso también queremos que haya diversidad y biodiversidad en las redes también. Es la forma de habitar internet. Para poder tomar decisiones, para poder crear otro tipo de internet, digamos, ¿no? Si no sabemos lo que existe actualmente, si parte de la narrativa, si parte de las intenciones, si parte de los discursos que nos imponen tienen que ver con que eso solo puede ser creado a partir de conocimiento experto en las capitales que generan desde hace unos cuantos siglos, digamos, el conocimiento, claramente yo no voy a lograr nunca llegar a creer que voy a poder hacer algo diferente con esa tecnología. O una cosa que yo siento que ha pasado mucho, digamos, a partir del boom de las redes sociales comerciales, que es que hemos abandonado los espacios digitales otros, retomando el zapatismo, que yo me alegro muchísimo que sigan teniendo justo su espacio digital propio, pues, ¿no? O sea, que no se hayan volcado a hacer solo una comunicación a partir de las redes, que es lo que sí suele pasar como con otros espacios, con otros procesos, incluso también, ¿no? Como comunitarios de defensa de territorio, de derechos colectivos. Y hubo un primer momento muy importante que tiene que ver con, entre comillas, hackear, digamos, esos usos. O sea, no solo lo vamos a usar para conversar con la mamá, la tía, la prima o el amigo de la secundaria que no vemos hace años, sino que también lo vamos a usar para hacer activismo político. Va, eso es importante. Y está bien, digamos, ¿no? O sea, cambiarle el sentido a la lógica por la cual fue creada, digamos, esa tecnología de sociabilización todo bonito, ¿no? Que es como un poco lo que es la narrativa de Facebook. Esos algoritmos que nos muestran cierta información y nos invisibilizan otra, los decide otra persona, los decide un ser humano con una ideología política muy clara, muy misógina, muy anti-extranjera, muy militarista. Hay una ideología política sobre la cual se escribe un código, por más que nosotros no podamos leer ese código y no sepamos cómo es. Bueno, en primeras no podemos leerlo porque es privativo y entonces claramente no está el acceso. Y en segundo, a lo mejor no hemos tenido el privilegio de poder aprender a leer un código máquina, digamos, ¿no? Pero sí, podemos confiar en otras, para eso existen las redes de confianza, digamos, ¿no? En otras que sí lo podrían leer y podrían hablar sobre ello. Pero no son discursos que respondan lo que nosotras queremos. Entonces, claramente ese código que está escrito por otras, de cierta manera, va solo a permitirnos... Va a tener límites muy marcados por quienes diseñan ese código, digamos, ¿no? Claro. Entonces, parte de la biodiversidad tiene que ver con esto, con poder otra vez creer que porque somos muchas, somos diversas y hacemos de distintas maneras la misma cosa, podemos generar entornos más sanos. De hecho, escuchándote hablar y hablando de este camino que hay que recorrer, ¿no? De estos puentes, me ha recordado a, bueno, una de las cosas que más nos llamó la atención de Surciendo, lo comentamos mucho entre el equipo de Postapocalipsis Now, fue ese encuentro en julio que organizasteis en Chiapas con otros colectivos, ¿no? Un encuentro hack feminista, que además, bueno, pues era con colectivos de mujeres también vinculadas a la defensa del territorio y que vimos experiencias muy chulas, como desde montajes de Raspberry Pi, temas de radios comunitarias. ¿Qué nos podéis contar de esa experiencia, de ese encuentro? Bueno, la verdad es que veníamos teniendo ganas de hacer ese encuentro en Chiapas desde hacía muchos años, quizás no como resultó siendo, ¿verdad? Pero sí como decir, juntémonos acá, que es como nuestro espacio situado de trabajo, para poder hablar con otras y con otros, bueno, en este caso solo con otras, sobre nuestras propias realidades, digamos, ¿no? Es muy difícil intentar tender puentes entre nosotras si no nos conocemos. si no conocemos cuáles son nuestras realidades, nuestras vivencias en las ciudades, en los semirurales, en los rurales, en los demás. Entonces nos parecía como muy importante poder hablar en esas experiencias personales, de esas formas de ver y de apropiarse de internet. Y la convocatoria finalmente la realizamos entre tres grupos en concreto, el Simón de Beauvoir, el Tecnológico Monterrey y nosotros. Bueno, uno de los ejercicios que hicimos fue proponernos escribir justo en primera persona nuestra relación con las tecnologías, ¿no? A partir de la corresponsabilidad. El título del encuentro fue, ahora no me lo acuerdo, pero ¿cómo bosquejar políticas de la corresponsabilidad? Tecnología de efectos, ¿cómo bosquejar políticas de la corresponsabilidad? Así era. Y entonces yo conté un poco mi experiencia de cómo fui como acercándome al concepto, justo este que mencionaba Domingo, de la reescritura tecnológica, que tenía que ver un poco con, bueno, cuando nosotros venimos fundamentalmente del software libre, eso no lo hemos dicho así claramente en esta entrevista, pero de ahí venimos, digamos, ¿no? O sea, nosotros todo lo que hacemos, producimos, gestionamos, pensamos, en términos de la tecnología, está muy inspirado, digamos, en el movimiento del software libre. Y luego, ¿no?, lo hemos ido como engordando con otras filosofías y otras formas de vivir que también nos parecen interesantes o importantes, digamos, para agregarlo. Y claro, partiendo de ahí dije, ah, bueno, pues claro, entonces mi primer acercamiento a las tecnologías, otras, sería la apropiación, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Claro, uno con los años se va dando cuenta que el software libre también tiene sus limitaciones, también está escrito en cierto lugar del mundo y también representa una ideología, pues sí, masculinizada, digamos, ¿no? Como casi todo lo que nos rodea, básicamente. Claro. Es algo que atraviesa todo. Exacto. Y entonces es como de, bueno, va, mejoremos esto, porque el código está hecho para ser mejorado, ¿no? El código libre está hecho para ser mejorado. Bueno, hagámoslo de otra manera. Y un poco como apropiarnos y reapropiarnos de las tecnologías tenía que ver con eso, ¿no? Aprender a relacionarnos con la máquina de una manera un poco más cercana a la máquina, ¿no? Y luego entonces, ¿cómo podemos...? Yo qué sé, hablarle diferente o lo que sea, aunque yo no soy programadora, pues, ¿no? Pero eso no necesariamente es una condición para poder relacionarte uh-huh. con tus dispositivos de una manera distinta. Si no me equivoco, leyendo, una de las asistentes era Lilia Pérez, que era coordinadora de la colectiva de mujeres radialista Genpo, que hacían radio comunitaria en Oaxaca, perdona si he pronunciado mal, que no sé cómo se pronuncia, y bueno, no sé si vosotras estáis en contacto o sabéis un poco qué onda con las radios comunitarias allí. Pues directamente no estamos trabajando con radios comunitarias, pero sí son un referente, ¿no?, histórico de la comunicación de los movimientos, y nos refleja, y es un referente de aprendizaje, ¿no? Nos refleja muchas cosas que significa una radio comunitaria, ¿no? Por ejemplo, a la hora de tener tu propia infraestructura, tu propia forma de organizarte para comunicarte, ¿no? Y es un poco lo que queremos trasladar también a las tecnologías digitales, ¿no? Por ejemplo, con redes autónomas de telecomunicaciones para tener los pequeños internets distintos y autónomos que pueda haber, que están surgiendo, vienen inspirados y muchas veces impulsados por colectivos de radios comunitarias, indígenas, y es un referente, ¿no?, en el sentido de tener tu propia tecnología para poder comunicarte, para aprender además cómo funciona una radio, es muy importante incorporar esos aprendizajes a lo que queremos construir como internet distinta, nueva, autónoma. Y también se me ocurre, por ejemplo, que eso también se puede relacionar mucho con el software libre, ¿no? Como en las radios comunitarias ejercen esas libertades de, con los aparatos, usarlos de una forma, de otra, abrirlos, modificarlos, usarlos a tu conveniencia, ¿no? Y el estilo radiofónico, y entonces es importante rescatar toda la importancia que tuvo y que sigue teniendo en el sur de México, por ejemplo, y en Centroamérica, las radios comunitarias para el ejercicio de la libertad de expresión y de otras libertades y derechos inherentes, ¿no?, al ser humano y a las comunidades. Entonces para Subsiendo es muy importante esa referencia y estar aprendiendo y estar en contacto. Se nos va acabando el tiempo para la entrevista y no me gustaría que nos fuésemos sin antes pues tratar un poco, ¿no? Bueno, qué líneas de frente había abiertas en lo que se podría denominar como ciberguerrilla mexicana en lo que a derechos digitales colectivos se refiere, ¿no? Dado que aquí en España, por eso que también señalabais, ¿no?, de estas agendas mediáticas de ahora lo importante es que se hable de esto y tal, pues bueno, México es uno de los grandes agujeros negros de información que tenemos aquí, y aprovechando que estáis aquí con nosotros, pues nos gustaría que nos contaseis un poco y qué relación tendría eso con la otra palabra que también me llamó mucho la atención, que es la comunalidad, ¿no?, que transitáis. Pues de alguna forma es lo que decía de las radios comunitarias, ¿no? En México ahora mismo hay pues un surgimiento interesante de redes autónomas para tener tus propias redes digitales en las comunidades, en territorios donde no llegan las grandes transnacionales porque no les interesa comercialmente, pero la gente necesita, ve la necesidad de comunicarse a través de las redes digitales, y por ejemplo se están creando poco a poco infraestructuras propias, gestionadas por las propias personas, las propias comunidades, y ahí el término comunalidad también, de ahí lo rescatamos un poco, ¿no? Y de otras prácticas colectivas como el tequio, de trabajo comunitario, cómo colectivamente se puede crear infraestructura o tener comunicaciones sin estar tan mediatizadas, marcadas por los grandes conglomerados y corporaciones, ¿no? O por ejemplo, uh-huh. Nosotros participamos en una cooperativa, bueno, colaboramos con una cooperativa mexicana que cada vez es más grande, que se llama MyFair, Primero de Mayo, que proporciona servidores autónomos y seguros a las luchas, ¿no? Es otra forma de salirse de las corporaciones que nos vigilan, nos comercian con nuestros datos. Entonces es como ir apoyando esas iniciativas que a la vez apoyan a las iniciativas sociales, y es una forma de darle la vuelta a cómo se gestiona colectivamente las comunicaciones o los servidores o las redes, por ejemplo, ¿no? Nos gusta mirar ese aprendizaje que viene desde lejos. También en Europa la comunalidad tuvo mucha importancia, cada vez menos, pero el resurgir de los comos, de los procomunes, nosotros los llamamos aquí comunalidades. Sí, creo que de alguna manera... perdón. No, digo, creo que de alguna manera como lo que abona, digamos, esta relación que hacía Domingo recién los espacios de infraestructuras libres, digamos, y el software libre en sí mismo, tiene que ver con que la gestión, digamos, de esos entornos intentan hacerse más colectivamente, digamos, ¿no? Que por ahí es algo que es una de las limitaciones que hemos visto, como no solo nosotros, obviamente, en el software libre, tiene que ver con eso, ¿no? Al final es está pensado desde una lógica de las libertades individuales. Por eso nos gusta mucho hablar, igual en general, digamos, los derechos digitales responden un poco a esa estructura más macro de los derechos individuales. Y por eso nos gusta mucho pensarlo más en términos de derechos digitales colectivos. O sea, ¿cómo hacemos para que esos derechos, y eso otra vez está inspirado también en esto que decía Domingo de la comunalidad, que nos viene un poco más de estos entornos más indígenas y rurales y de muchos otros espacios, que lo viven todos los días, y entonces la manera en la que proponen hacer comunicación es así, ¿no? O sea, no se les ocurre hacer una comunicación, una libertad de expresión individual, ¿no? O sea, no, claro. Vamos, ¿no? Como, y nosotras que venimos de las ciudades, que venimos de otros entornos, eso es lo que nos queda como natural, y es como decir, pero resulta que no es ni tan natural, ni tan chido, ni responde tanto a las estructuras y a las formas en las que nos gustaría vivir. Entonces, ¿cómo hacemos para aprender, para empaparnos, para seguir formándonos en esas otras maneras de hacer y llevarlos a los entornos de Internet y ser esos derechos, o sea, ejercer derechos digitales colectivos de una manera en la que podamos estar incluidas todas y todos, no desde cada una de las partes y las distintas miles de capas que tiene Internet, que eso también es como bien complejo, sino desde donde cada quien tiene intereses y posibilidades de hacer. Siempre desde ahí, ¿no? O sea, sí hacer en el colectivo, sí hacer en conjunto y sí hacer en el respeto de lo que de nuestros gustos y necesidades y cuestionarlo. O sea, creemos que cuestionar las tecnologías que tenemos es fundamental para poder generar otros espacios de vida. Totalmente de acuerdo. Desde aquí todo el equipo compartimos muchas de las reflexiones, por no decir todas, que habéis brindado, y algunas otras nos han dejado que pensar y nos han puesto la cabeza toda leche. Va a haber cosas que habéis dicho que se van a quedar seguro sobrevolando a todo el equipo de redacción del programa. Muchísimas gracias, Dom y Ges, y a todo el colectivo de Surciendo por vuestro tiempo y por vuestro trabajo diario ahí desde Chiapas, México. Y nada, que como le digo siempre a todo el mundo, ya sabéis que Radio Vallecas es vuestra casa. Muchas gracias, y pues nos seguimos escuchando, leyendo, y que no se nos olvide también que hay que salir a las calles. Muchas, muchas gracias por la invitación y le seguimos escuchando. Abrazos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Adiós. Estamos con Caix Zarraga Río. Muy buenas. Y vamos a echar una charla. Mi nombre es Caix Cancela y vamos a conversar porque Caix es un ingeniero que, bueno, que le gusta definirse de una manera distinta. Le gusta definirse como un ingeniero que hace ética aplicada a la tecnología. Entonces vamos a ver primero cómo la aplica o cuáles son sus concepciones para aplicarla al presente, ¿no? Estamos en un podcast que siempre que habla de futuro, que habla del apocalipsis, a Caix, en su lugar, le prefiere pensar en cómo podemos aplicar estas tecnologías, obviando que la crisis, ¿no?, tecnológica, capitalista, está teniendo lugar, cómo podemos empezar a diseñar alternativas ya y ahora mismo. Entonces, queríamos empezar preguntándote un poco por qué entiendes tú por que una tecnología sea ética, ¿no? Que a veces hablas de que sea local, ¿no?, que sea low-tech, ¿no? Tienes ese concepto de low-tech contra high-tech. Quiero que me lo desarrolles un poco. Pues para mí, muchas veces, cuando hablamos de tecnología y hablamos de crear cosas, creo que nos pasamos de listos muchas veces creando cosas gigantescas, y al final creo que como todo va a colapsar y nos podemos preparar para ello desde ya, pues igual empezando a hacer cosas pequeñas que tengan unos requerimientos de sistema, unos requerimientos computacionales más pequeños. Sí, unos requerimientos de infraestructura más pequeños o más razonables. Creo que podemos llegar a ese posible futuro en el que, si las cosas colapsan, al menos, pues igual, si por ejemplo decidimos gastar menos energía a nuestros servidores, pues igual decimos, ah, mira, pues esto era útil, o estamos haciendo las cosas útiles. Eso es de la perspectiva de low-tech. Y respecto a la perspectiva ética, para mí, en primer lugar, yo me dedico sobre todo al software y a la electrónica y así. Para mí eso, en primer lugar, software libre y transparencia. Mientras que partas de esos dos factores, yo creo que ya casi todo lo que vas a hacer es ético. Evidentemente está también el objetivo de los proyectos que haces. Si tu objetivo es matar gente, pues igual no es muy ético, dependiendo qué gente, ¿no? También. Igual. Pero reproduce la tecnología, los sesgos del sistema muchas veces. Eso es. Entonces, si eliges lo que vas a hacer, pues entre que eliges lo que va asociado a tu forma de ver el mundo, si lo haces desde una forma bastante, ¿cómo decirlo?, bastante limpia o basándote en tu propia moral, en tu propia forma de ver el mundo, si estás asociado a ella, lo haces bien, a mí me parece que la tecnología puede ser ética fácilmente. O sea, no creo que tengamos que recurrir a cosas demasiado complejas, simplemente seguir lo que la gente piensa de forma de verdad, sin dejar que el sistema te elija por ti cómo hacer las cosas. Esa es la cuestión, ¿no? El sistema elige por mí, ¿no? No es el sistema, en este caso es el mercado, ¿no? Es el mercado, por un lado, porque al final Y un sistema que es de precios, ¿no? Están como esas dos categorías. El propio precio también está en el salario. Si tú eres una persona que desarrolla tecnología, eres un programador o lo que sea, tú sabes que ¿Quieres un buen curro? ¿Dónde vas a ir a currar? Pues donde pagan bien. ¿Dónde pagan bien? En Google. En Facebook pagan mucho mejor, de hecho. Sí. No sé si has visto los míticos de salarios de empresas americanas. Facebook es de las que mejor paga. Y luego hay una empresa de seguros que paga una salvajada, ¿no? Dos euros de usuario cada año extrae de rentabilidad, ¿no? Entonces, sí, pero pagan muy bien, pero también estás comprando al programador, ¿no? Tú puedes, puedes decir, ah, voy a dedicarme a hacer tecnología libre o tecnología ética y tal, lo voy a hacer en mi casa y tal, lo voy a hacerlo de mi manera, como estoy haciendo yo. O puedes decir, bueno, voy a cobrar, no sé, 200.000 al año y voy a irme a currar a Facebook. A veces, pues, tienes que tomar esa decisión. Te están comprando, básicamente. Te están comprando para que sigas sus valores éticos. Has hablado, has juntado cosas muy, muy curiosas, ¿no? Encima, estamos en una ciudad, ¿no?, que es Bilbao. Estamos en una ciudad que es Bilbao, que siempre ha tenido infraestructuras grandes, porque ha sido una ciudad muy, muy poderosa en cuanto a puertos. Uh-huh. Ha tenido una industria potente. De hecho, tiene una, ¿no?, destruyó sus recursos naturales, como en el caso de Muskis, ¿no? Sí. Tierra rica en marismas para meter la revolución industrial llegada a Euskadi, ¿no? Petronor. Entonces tiene esa tendencia a utilizar las infraestructuras para autocontaminarse, ¿no? Y para sentar industrias basadas en quemar recursos, ¿no? Entonces ahora vemos que ahora hay otras empresas en Bilbao, ¿no? Tenemos... Airbnb ha entrado muy fuerte, Uber no ha conseguido entrar todavía, pero bueno... Están los planes, probablemente. Tiene Google un acuerdo con el Guggenheim, ¿no? Ya hay... Ah, mira, eso no sabía yo. Sí, en su sección Arts and Cultures. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Entonces, la cuestión es esa. Estas empresas, ¿no?, son gigantescas. Estas empresas tecnológicas, esas Big Tech, son gigantescas. Tienen recursos por todo el mundo. Tienen centros de datos, es decir, costes energéticos elevadísimos. Uh-huh. Entran en todas las ciudades del mundo, en verdad. Entonces, en este contexto, ¿no?, en que estamos viendo cómo se cogen los recursos, se queman, en este caso, tecnológicos, y los previos también, ¿no?, los energéticos... ¿A ti se te ocurren? De hecho, bueno, hay que citarlo también porque Facebook y Telefónica y Microsoft tienen un cable transoceánico que los datos, ¿no?, que sale desde Sopelana, sí, eso es. y llega hasta la bahía de San Francisco, si no me equivoco. Entonces, claro, tú planteas un enfoque donde todas estas infraestructuras gigantes que hemos montado, de manera histórica y no solo tecnológicas, se pueden hacer de manera más local, ¿no? Podemos decir, bueno, yo quiero mis propias soluciones a problemas que sean más pequeños, que me conciernan a mí y a mi barrio, no a un especulador en Palo Alto, ¿no? Eso es, pero la perspectiva es un poco... Es para todo, no solo para... Yo no lo veo solo con la informática, como es el caso del que estamos hablando, sino lo veo en general. Hemos creado tecnologías por encima de nuestras posibilidades, yo creo, ¿no? Me encanta esa frase. Hemos creado tecnologías enormes por razones. Me gusta por razones, que no... Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, hemos tenido tecnologías, pero no es como... Efectivamente. No, es un cambio un poco paradigmático, ¿no? Esa ironía, explícamela. Es que hemos creado tecnología, nos hemos pasado de la raya porque queríamos producir para alimentar... Era producción. Para alimentar ese dinero, ¿no? Que el dinero fluyese. Y nos hemos pasado... Corruptas, las dices, ¿no? Sí, son bastante corruptas, yo creo, porque al final, por ejemplo, yo qué sé, lo que has dicho de hemos reventado la ría de Bilbao, hemos reventado Muskis, ¿para qué? Para que haya una persona o un conjunto de personas reducido con mucha pasta... Y que sí, hay trabajo en Muskis, sí, no sé cuánto porcentaje es, el 50% de la gente de Muskis trabaja en Petronor, o algo así, es una salvajada, no sé cuánto es el porcentaje. Pero... No tenemos patrocinio de Petronor. No tenemos nada, pero ahora vamos a rajar un poco de Petronor y ya está, compensamos. No, continúa, vamos a meternos los datos. No, pero quería decir que al final hay mucha gente trabajando allí y ese es el precio, o sea, quiero decir, hemos apoyado eso a nivel gubernamental, ¿para qué? O sea, ¿merece la pena esa ¿Cómo lo ves esa a nivel aportación? Tecnológico? ¿Y cómo a nivel tecnológico, de manera local? ¿Cómo me harías una tecnología que no que en comparativa no fuera un Petronor, no fuera una máquina, no pues, fuera un centro... Cosas pequeñas que la gente... Poniendo pues, en casa, ¿no? Sí, que puedes tener en tu propia casa... Tienes tus servidores. Yo en casa no tengo mis servidores, los contrato, ¿no? Pero podría ser... A una cooperativa. Sí, por ejemplo, o que una empresa pequeña tuviese su propio servidor o sus propios servicios y que no dependiese de un monstruo para hacer sus cosas, porque al Amazon final no servidores, ¿no? Eso es, pero que no solo eso, sino que encima estos monstruos no solo es que que te hacen depender de ellos de forma radical, entonces si ellos quieren cerrarte el servicio te lo cierran cuando les da la gana, que eso ya es una parte de que no sé si es muy ética por su lado, pero bueno, todavía no voy a entrar, pero me parece que es que depender de un servicio externo así es malo para ti, porque al final estás en sus manos. Y luego está la otra parte, que muchos de estos servicios ni siquiera son un servicio en sí mismo. O sea, lo que te ofrece Google con su plataforma, por ejemplo, no es un servicio. O sea, te lo ofrecen y te lo cobran, pero no es su objetivo de negocio, no es su producto. Su producto es lo que vender las interacciones que tú tienes con ese servicio. Entonces, el coste de infraestructura que tiene eso para ellos es muchísimo más alto, pero claro, también ganan mucho más dinero. Entonces, para mí, hay muchas alternativas que se pueden elegir. Todavía no hemos construido todas, pero podemos cambiar de, yo qué sé, nuestro calendario de Google, movernos a otro calendario, no sé, Nextcloud o lo que sea. Ese tipo de alternativas se pueden funcionar en un servidor pequeño, puedes tenerlo local, puedes cerrarte el servidor cuando te dé la gana, puedes abrirlo cuando te dé la gana, puedes eliminarlo, puedes migrar, puedes hacer lo que quieras. Y aparte, no estás alimentando una superempresa de estas que lo que está haciendo realmente es utilizar esto como reclamo para obtener tus datos, que al final es un anzuelo, o sea, es el gusanito del anzuelo. Entonces tú encima estás pagando por comerte el gusano del anzuelo, ¿no? Y te estás comiendo el anzuelo entero y te está dando igual. Y es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y yo creo que todo ese crecimiento, estas empresas se han hecho gigantescas porque han tenido inyecciones de pasta sabiendo que estaban manipulando a las personas para utilizar sus datos. Y dices, joder, pues, ¿por qué estamos construyendo una tecnología así? ¿Por qué estamos construyendo monstruos? En lugar de construir tecnología, dársela a la gente, ponerla en sus manos, no dejarles como subyugados bajo, ¿no?, la tecnología. ¿Cómo se da? ¿Qué se puede hacer, ¿no? Cuando, bueno, ya no tengo, ¿no? Ya no tengo una máquina que me extrae datos completamente. Ahora tengo la tecnología. ¿Cómo se lleva a la práctica aquí? Se ha hablado de Bilbao, ¿no? Se puede pensar en formas distintas de que un barrio decida... De que un barrio decida como mismamente con las impresoras 3D, puede haber una cooperativa de impresoras 3D, ¿no? No una como la de Mondragón, pero... O una cooperativa simplemente de, yo qué sé, conozco alguna de que hostean servicios web, por ejemplo, para un conjunto de personas que tienen páginas web, pues tiene un servidor físico, que se lo han comprado entre ellos, tienen enchufado y lo comparten, entonces pagan una cuota mensual, lo que sea, entre todos, y tienen una organización local. ¿Puede haber una política pública detrás de esto? Podría ser, de hecho... ¿Puede haber una industria pública detrás de esto? Claro, de hecho yo estoy, mira, esto es una cosa que suelo hablar y la gente no suele tomársela muy a bien al principio, pero luego le ven el sentido. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao contrata, el de Bilbao, el de Madrid, el que sea, o las míticas elecciones españolas que contratan a empresas enormes para hacer estas cosas. Indra, por ejemplo. En lugar de contratar una empresa gigante privado, así, es una empresa, sí, privada. Sí, en lugar de contratar una empresa así, ¿por qué no? Planteo yo la alternativa, o... Mezclar dos cosas, el apoyo a la empresa pequeña, el apoyo al autoempleo, lo podemos juntar con el desarrollo de proyectos nacionales, o nacionales o locales. Es curiosísimo, ¿no? Porque estamos hablando de una cosa que es innovar, es ser un emprendedor, cada uno es emprendedor, que no es la lógica neoliberal, pero estás diciendo, es que bueno, es que podemos montar cooperativas locales, cositas muy pequeñas, pero es que necesitamos escalarlo, a nivel Estado o incluso a nivel Europa. Necesitamos ahí un gobierno, necesitamos una... Y más que alguien que lo escale, ¿no? Sí, yo más lo veo desde la perspectiva de que si todos estuviésemos haciendo una tecnología ética, desde por ejemplo, desarrollo web. El Ayuntamiento de Bilbao, imaginemos que quiere una página web. ¿Qué hace? Se lo contrata a una superempresa, encima les exige que tengan una superempresa, no necesariamente muy grandes, ¿no? Pero les pone unas condiciones para que tú accedas a ese concurso público y te dicen, por ejemplo, que el año pasado tengas que tener una facturación mínima de 50.000 pavos. Por ejemplo, se ponen condiciones así en los concursos. ¿Por qué? Porque esperan que si una empresa tiene menos facturación que esa, lo que va a pasar es que posiblemente cierre y deje el proyecto a medias. ¿Tú propones otra cosa con respecto a los proyectos? Yo propongo una cosa diferente, opuesta. En lugar de regalar dinero, como regalan dinero al autoempleo, que yo soy una persona beneficiada de esto y me ha venido muy bien, pero es regalar dinero, ¿por qué no lo haces al revés? Coges, contratas a un recién autoempleado para que haga tu web, le obligas a que utilice tecnologías libres y entonces si esa empresa cierra por lo que sea, pues no pasa nada, se la pasas a otro autoempleado y que siga, porque puede seguir. Bueno, sí. Pero el autoempleo no es la solución, ¿no? No, pero estamos derrochando dinero en crear autoempleo, en crear que las personas creen sus propias empresas, y luego estamos gastando el dinero público en empresas gigantes que encima pagan mal a sus trabajadores, etcétera. Joder, mata dos pájaros de un tiro. Coge, pagas a gente para que contratas a gente de empresas pequeñas locales, fomentas las empresas de tu ciudad, fomentas tu desarrollo local en lugar de pagárselo a una empresa que la gente de tu ciudad le importa una mierda. No se distribuye la riqueza. Y encima... Y los recursos que la producen. Y encima lo que estás consiguiendo, haciendo que esta gente tenga un trabajo y que tengan su primer proyecto, estás generándoles un portfolio, les estás dando dinero, porque se pagan bien ese tipo de proyectos, y estás haciendo que puedan demostrar lo que valen. Entonces estás generando una economía local. En lugar de ir y decir, vale, estoy metiendo pasta en economía local, pero sin embargo, luego, cuando tengo un proyecto, se lo pago a una empresa grande. Eso es jugar un doble juego muy sucio, eso es muy hipócrita. Eso es un gobierno neoliberal. Eso es. Y es exprimir los recursos públicos y dárselo a los amiguetes de la industria. Pero luego, con Petronor, para quedar... O solo que ya no lo hacen con Petronor o con el BBVA, porque el BBVA lo ha comprado Primark, ¿no? En la torre del BBVA aquí, ¿no? Entonces ya le... Le ha alquilado un par de plantas. El resto... El BBVA le ha alquilado plantas a la Diputación. No, al... Primark le ha alquilado plantas a la DIPU. A la al BBVA y el resto del edificio se lo ha alquilado a la Diputación al BBVA. Vale. La extracción de rentas funciona, maravilloso, ¿no? Funciona. Es maravilloso. Pero al final todo esto... Es como, me parece un resumen muy rápido, es como, es meter pasta en propio desarrollo local y no gastarlo en estos lugares y estás matando dos pájaros de un tiro porque se les llena mucho la boca, hemos montado el autoempleo y tal, y dices, joder, pues mete el dinero ahí, obliga a la gente que desarrolle tecnologías libres. A verdaderos innovadores, emprendedores de verdad. Sí, pero les fuerzas a que trabajen en tecnologías libres y si en algún momento la empresa cierra lo que sea. Y las orientas a fines que entiendo que son, ¿no? Eso es, los que tienen unos fines públicos y no fines privados. Y siempre el Estado va a ser el dueño de la tecnología que se ha creado y va a poder utilizarla para lo que quiera. En el banco y en la estación, escondidas en la esquina, en el centro de la ciudad, en las calles de negocios, a tu espalda o frente a ti, se despliegan en silencio. Serás un gran artista, a menos que tengas buena vista. Serás un paranoico. Una cámara accidental grabó el asesinato. Vean cómo al atracador te revientan la cabeza. Te escondes con tu amante y una cámara lo filma. Te arrastras las pelotas y lo graba algún idiota. Creo que hemos tocado un tema crucial, ¿no? Que no puede quedar sin debatir, ¿no? Decías que tenemos el Estado, ¿no? Que el Estado puede propulsar o puede ser clave para diseñar tecnologías alternativas a Facebook o a Google y utilicémoslo, pero repensemos esa formación institucional que es el Estado, ¿no? Encima tenemos una izquierda que es teórica del Estado, ¿no? Y vemos la poca suerte que está teniendo. Uno, ¿cómo lo ves con una cosa tan clara como es un plan industrial, que es de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo es el trabajo, ¿no? ¿Cómo es el concepto ese, ¿no? De ser un, a día de hoy, un programador, ¿no? En términos de, aparte de alienación marxista, ¿no? Aparte de eso, quiero ver cómo es la mano de obra de lo que para mí es el presente digital, ¿no? Sé lo que es estar en una fábrica, sí. Pero no sé lo que es estar en una fábrica digital. Bueno, pues... Una fábrica digital, pues son lugares maravillosos en los que se te... Muchas con café y azúcar para que puedas rendir, para que tu cerebro esté completamente activo todo el proceso de trabajo y pasas muchas horas ahí sentado delante de un ordenador haciendo un trabajo creativo de forma como cerrada en el tiempo normalmente. O sea, es decir, trabajas de 9 a 5 la gente más privilegiada, otros trabajan de 8 a 7 y básicamente estás todo el rato intentando hacer un trabajo creativo en pues el básicamente todo el día. ¿Qué es hacer un trabajo creativo? ¿Buscar formas creativas de extraer datos? Buscar formas creativas de resolver problemas. Algunos malévolamente. Tu propia mente has creado, ¿no? Sí, eso es, los creas tú y luego los resuelves. Entonces, a ti realmente te llega el problema. Es la base del sistema capitalista. Normalmente, sí. Son problemas que, pues, absurdos, ¿no? Vamos a reinventar el alquiler, vamos a reinventar el autobús y te llegan y tú lo tienes que resolver de una forma, además, gigante para todo el mundo y para que todo el mundo pueda resolver el autobús al mismo tiempo. Es que hago, ¿de dónde saco estos datos? ¿Qué páginas tecnológicamente me como? ¿Qué datos encuentro por internet, ¿no? Para hacer más fácil el trabajo de especular. Pero, sin volver otra vez al plano... De la vivienda, es en qué condiciones estamos, ya no solo los programadores, sino todas las personas que nos exponemos a las tecnologías que crean. Es decir, ahora vemos que hay gente, toda la gente tiene problemas. Solo que vemos que una parte de la población, ¿no? Nosotros, nuestra generación, que una parte, un sector técnico específico, nos dicen que ahora soluciona problemas. Pero claro, esa unión entre gente con problemas y gente con soluciones no se da. Esa coordinación social entre gente de nuestra generación no se da. Y acabamos teniendo más problemas o teniendo más problemas la gente que los soluciona, ¿no? Pues yo creo que al final es que lo que ha pasado es que estamos generando problemas nuevos y la solución solo se la damos a unos pocos. Entonces, la gente que no puede acceder a esas soluciones nuevas, que son la mayoría, lo que tienen es nuevos problemas. ¿De qué soluciones hablamos? Por ejemplo, si tienes pasta, puedes alquilar una casa donde te dé la gana. Puedes irte de vacaciones donde tú quieras y va a estar todo en orden. Pero si no tienes pasta, lo que está pasando es que tu barrio está siendo más caro. Claro. Entonces, estamos creando problemas nuevos, pero los resolvemos para una gente concreta. Entonces, la gente que viene a Bilbao, por ejemplo. La gente que vive en Bilbao la Vieja y toda esta zona que está sufriendo un montón, bueno, toda la parte vieja de Bilbao está sufriendo un montón el impacto de Airbnb, por ejemplo, está siendo un problema para ellos. Pero la solución no es para ellos, porque ellos no van a poder disfrutar nunca de unas casas de ese precio. Entonces, es muy curioso porque nosotros mismos estamos cavando nuestra propia tumba, porque muchos de esos desarrolladores, como te he dicho antes, que están siendo comprados por empresas que pagan, estas empresas pagan muy bien y el trabajo es, suele tener como, pues tienes tu café gratuito en la empresa y ese tipo de cosas, ¿no? Maravilloso derecho, más que salir a la hora, ¿no? Pues todas estas empresas al final están contratando gente que está cavando su propia tumba, porque normalmente es gente joven, gente que sí que luego trabajando ahí tiene un poder adquisitivo mayor, pero es pan para hoy y hambre para mañana. En lugar de estar construyendo un futuro, están construyendo un presente que se les está pasando. O sea, se les está colando entre los dedos, ¿no? Es como arena. Entonces, muchas veces cuando hablo de que la tecnología, ¿no?, va a petar, y un poco en el hilo del nombre de este podcast, es un poco eso, ¿no? Estamos construyendo un monstruo y luego pero nos va a comer. Este monstruo es el sistema. Sí. Entonces la tecnología lo que hace es mantenerlo vivo. Claro. Le permite. Lo replicamos. Ha generado un problema, que es el alquiler, y le da una solución a Airbnb. Pero claro, tú decías que a unos pocos. Claro. ¿Cómo podemos hacer para que... Antes mencionabas una idea antes de que comenzáramos a grabar. Que hay gente que te mira mal porque tú dices, ¿no?, quieres implementar lo que se ha dado en llamar, ¿no? En la Libre Review publicaba recientemente, ¿no?, Digital Socialism, ¿no? ¿Cómo podemos pensar, o al menos maneras de pensar, en las que la tecnología, de verdad, nos la apropiamos una vez, ¿no?, ya la tenemos? ¿Cómo podemos no trabajar y que la tecnología nos ayude? ¿O pues, trabajar en otras...? Sí, pero trabajar en otras labores, ¿no? Igual, yo qué sé, igual la gente está... Hay mucha gente que está haciendo un trabajo repetitivo. Que tu trabajo sea dar problemas, respuestas a los problemas... Sí. A las soluciones que tiene la gente que te los pide, que son tus vecinos, no una empresa privada, ¿no? Entonces, ¿cómo se piensa la tecnología así? Pues supongo que partiendo desde la base de que no hay que hacer las cosas como se hacen en Silicon Valley, porque al final están resolviendo los problemas que no existen o están creando los nuevos, y lo hacen con un sesgo, lo hacen con unas dimensiones brutales, lo hacen con unas tecnologías demasiado complejas, diseñadas de forma compleja a propósito. Para que no las entienda la gente, no las puede utilizar, ¿no? Claro, pues el caso de Google, por ejemplo, se hacen como muy amigos del open source, publican las cosas como open source, pero su engine de JavaScript tiene no sé cuántos millones de líneas de código, o sea, miles de millones de líneas de código. Una persona en su casa no va a poder tocar eso. Entonces, ¿es open source? Sí, te lo puedes leer. ¿Te puedes leer miles de millones de líneas de código? Yo no, o sea, no tengo suficiente tiempo, entonces... Te lo venden como que están haciendo una tecnología relativamente ética porque es transparente, pero está oculta bajo unas capas de complejidad tan grandes que te hacen imposible que puedas entrar. Entonces, enseñemos Python en las escuelas, ¿no? No sé si Python es la mejor opción, pero lo que te genera un monstruo, ¿no? Te genera como... Están pervirtiendo los valores del software libre a través del mal llamado open source este, ¿no? Y a través de otras de capas de tecnología innecesaria, para que sea difícil de hacer para nosotros. Entonces, mi perspectiva es un poco hacer lo contrario. Empezar a hacer soluciones pequeñas, que estén bien explicadas. No solo el software libre es importante. El software libre es importante. Interfaces claros. El software libre es importante, pero el conocimiento libre también. Porque si tú entregas solo software, eso no sirve para nada. Porque igual la persona a la que se lo has entregado no hace software. Igual no es un programador o no es una persona que conozca software. Entonces, se lo das con el conocimiento, ¿no?, de lo que has entregado. Porque lo has hecho... qué decisiones has tomado, qué parte era tu sesgo político, qué parte no, qué parte era tus intenciones, qué parte no. La parte del sesgo político la podríamos incluso debatir, no haría falta hacer un intercambio entre cliente y... Podríamos debatirlas directamente en los barrios, ¿no? Que es como se sí, hacía antes, ¿no? Se podría debatir la política de otros modos. Pero ¿cómo nos apropiamos de ella para trabajar menos? Pues simplemente usándola, tío. O sea, ya existe. O sea, todo esto, muchas de esas cosas ya existen. Yo intento usarla a medida de lo que yo conozco para trabajar menos. Hago muchas cosas automáticas. Evidentemente porque yo puedo automatizar mi propio trabajo porque lo conozco bien y porque, digamos que soy una persona que clava clavos en la pared pero que también sabe hacer martillos. Entonces me hago los martillos a medida, digamos, ¿no? O sea, tengo mi propio... ¿Cómo hacemos para la parte contraria del martillo? Hay gente que los clavos. Hay gente que no puede, ¿no? Entonces... Mi enfoque a la hora de trabajar es entender muy bien el trabajo de la gente, el trabajo que hacen, intentar darles soluciones para lo que ellos necesitan. Y para eso hay que ser un poco un psicólogo, realmente. Te tienes que sentar con la persona, entender su trabajo, aprenderlo bien, hacer las preguntas adecuadas y luego no aplicar lo que te ha dicho, sino aplicar lo que te quería decir. Es un trabajo muy difícil, pero es volver a la tecnología o volver a las cosas hechas a medida. Esos trajes a medida que antiguamente te quedan tan bien, ¿no? Ahora ya no hay tantos... No podemos lucirlos. Hay uno en esta calle, de hecho, aquí abajo tienes uno. Dame la dirección. Hay una persona que hace trajes a medida, pero no es, son muy caros y no me, muchas veces no merecen la pena. Pero no queremos, ¿no? Queremos que el mercado no esté ni en los trajes ni en las tecnologías, ¿no? Claro. Sería bueno que hubiera muchas personas en la industria pública o como lo queramos pensar, trabajando específicamente en hacer el trabajo de otras personas o de otras comunidades más pequeño. Y así ambos tendrían tiempo libre. Sí, pero desde la perspectiva siempre de que las personas tengan más tiempo libre, no de que puedan trabajar más tiempo en un trabajo inútil. Porque es lo que estamos haciendo hoy en día, es hacer que la gente trabaje en un trabajo inútil porque automatizamos otras tareas. Entonces, al final estamos cambiando el tipo de mano de obra que tenemos en lugar de simplemente dejarles que no trabajen, que es mi objetivo, ¿no? Quería que cerraras, ¿no? Que no nos queda nada. Quería que cerraras... Antes se ha quedado lo del Estado ahí abierto. Entonces, yo no quiero haber introducido mucho mi versión más marxista de algunas cosas. Te dejo el minuto de apelación final al llamamiento al anarquismo o que te defiendas, ¿no? Que digas tu minuto final, vaya. Mi minuto final es un poco que menciono al Estado porque ya que lo tenemos, que funcione, ¿no? Pero igual también podemos automatizar parte de él, ¿no? No a mal, no desde la perspectiva de vamos a tener unas superempresas que sean más poderosas que el Estado y manden por él, sino... Y cambiemos las burocracias. Sino al contrario, vamos a reducir las burocracias, vamos a hacerlo más sencillo, vamos a hacer que muchas cosas se organicen de forma local, que cambiemos la forma de gobernar, porque al final gobernamos así por una herencia tecnológica, porque gobernar así era eficiente para la tecnología que teníamos, pero es que ahora igual tenemos otra tecnología y tenemos que gobernar de otra manera. Hay que pensar, vivimos en un contexto. Esto no significa que tengamos que meter el blockchain para votar, no significa, ¿vale? O sea, no quería ir ahí, pero sí que podemos repensar muchas formas de hacer las cosas, pensando en tecnología más pequeña y cambiando así la perspectiva que tenemos del mundo.